Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles, de 7 a 9 de la noche, los misterios nos miran en Radio Llamaradas. Hoy hace 65 programas y 2 años que dimos inicio a esta aventura radiofónica con grandes cambios desde que todo esto comenzó. Empezamos un nuevo programa en el que con casi total seguridad será una de las últimas intros que voy a realizar. No necesariamente porque vaya a terminar el programa, aunque ya sabéis que con nosotros nunca se sabe, sino porque es la evolución natural del mismo. Cuando empecé, la duración de esta misma superaba incluso los 4 o 5 minutos. Ahora espero no superar siquiera uno, por lo que lo lógico en el futuro es acabar prescindiendo de ella para dar directamente paso a los temas a tratar, que es en realidad lo más importante, como el de esta semana. Un caso realmente muy interesante y del que tengo un profundo desconocimiento. Y para explicarlo, contamos con el maquinista esta semana de nuestro tren de lo insólito, Félix Friaza, con el que iniciamos el recorrido por las vías de un misterio conocido como la Plaza de los Aparecidos. ¡Comenzamos! En muchas ocasiones el misterio se encuentra en los lugares más insospechados, unas obras totalmente normales, sin ningún interés, más que el de colocar unos contenedores de basura bajo tierra en una pequeña plaza de la ciudad de Albacete, toparía cara a cara con la incógnita. Cientos de huesos hicieron que se paralizara todo y muchos de los vecinos de la zona creyesen que aquellos fenómenos extraños que sucedían desde mucho antes en sus casas y zonas comunes tuviesen, al menos para ellos, una explicación. Extrañas sombras caminando por pasillos, niños jugando a altas horas de la madrugada y muchas vivencias más han hecho que hoy el caso sea conocido como los fenómenos de la Plaza de los Aparecidos. Buenas tardes, amigos, bienvenidos a una nueva edición de Los Misterios nos miran. Son las 19:24 minutos, estamos en directo a través de Radio Llamaneras en el 107.4, 107.8 de la FM y también en directo a través del chat de Radio Fobos, a los que os damos las gracias por estar ahí, que luego os explicaremos cómo vais a participar en ese interesante sorteo que del libro de Manuel José Delgado. Vamos a ir presentando a todas las personas que nos acompañan. Marta Envid, buenas tardes. Buenas tardes. Tema muy interesante. Yo ya dije que no conocía nada, pero tú me has dado algunas pesquisas de cómo es. La verdad es que chulo, ¿eh? Por lo menos sí. Lo que nos va a contar Félix, a ver sí, por sí. dónde va. Y además es un lugar donde el misterio y los supuestamente fenómenos paranormales dejaron allí su impronta, en este lugar de Albacete. Podríamos estar hablando de apariciones, de movimientos de objetos, de ruidos inexplicables, o algunos testigos incluso afirman encantamientos, o histeria colectiva, o no sé, alucinación colectiva. Bueno, yo creo que Félix hoy nos va a amenizar la tarde contándonos cosas muy, muy, muy interesantes de este caso de la plaza del periodista Antonio Andújar de Albacete. Muchas gracias, Marta. Gracias a ti. Y justo aquí a mi izquierda tengo a nuestro compañero también, Luis Silva, nuestro alquimista favorito. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Pablo. Tú no conoces el tema, me has comentado así fuera del micrófono. Yo soy neófito total, no sé ni de qué va esto. Será un placer conocer a Félix y ya me enteraré porque... Ni flores, vamos. Bueno, eso es lo más interesante. Luego en la segunda parte, si te parece, te haremos unas cuantas preguntas sobre lo que vas a hacer este fin de semana, creo. El que viene, el otro, porque estás ocupadísimo y eso nos alegra muchísimo. Pero si te parece, lo empezamos a la segunda parte, que estaremos más tranquilos y con el miedo ya fuera del cuerpo. Sobre, claro, por supuesto. Aquí estoy para lo que queráis. Muchas gracias, Luis. De nada. Y a los mandos tenemos a Pedro Vallespín, que hoy estará un ratito con nosotros, que se tiene que ir corriendo, pero bueno, ha venido para comenzar este pilotaje. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Yo he venido corriendo, ya que mañana era mi cumpleaños, y he pensado, bueno, a lo mejor me regalan a mí el libro o algo, pero no. Ya he visto de que lo van a sortear a la gente que nos está escuchando y a mí a la que... Bueno, cuidado, tú estás chateando, o sea que también puedes entrar en el sorteo. Ya, pero si me voy no puedo chatear, con lo cual el sorteo me lo pierdo. En el tren. El tren del solito. Felicidades, que mañana es tu cumpleaños. Sí. Gracias. Muchas gracias por venir. Un ratico. 25-26. Sí, 25-26 más... No, más... Tenemos aquí a mi derecha también Ana María Torralba. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No te gusta nada a ti el directo, ¿eh? No me gusta mucho, la verdad. Pero bueno, queda más... Creo que nos sale bastante mejor el directo que no en grabado. No, ¿sí? Te creas, ¿eh? Bueno... Bueno, vamos a dar, si te parece, las vías de contacto y nos vamos a llamar a Félix Friaza, ¿te parece? Perfecto. Pues venga. Bueno, comenzamos con la página web www.losmisteriosnosmiran.com, en el mail programa@losmisteriosnosmiran.com, en Twitter @misteriosmiran, en iVoox, Facebook y YouTube poniendo en el buscador Los Misterios Nos Miran y bueno, en Radio Fobos y Radio Edenex. Félix Friaza es miembro en activo del grupo de investigación ABMP Investigadores, que actualmente centra su actividad en la zona de Valencia. También es un colaborador habitual del programa de radio Candil Insólito, perteneciente a la asociación cultural del mismo nombre. Ha realizado muchas y diversas conferencias. Se considera amigo de todos estos temas llamados anómalos, ya que él mismo se denomina como curioso por defecto. Hoy está aquí, con nosotros, en Los Misterios Nos Miran, para hablarnos de este interesante caso conocido como la Plaza de los Aparecidos. Y hoy es un placer para nosotros contar con Félix Friaza, que está al otro lado del teléfono, que está en Almería, me han dicho, muy cerca de Antonio Jesús, de Candil Insólito. Buenas tardes, Félix. Muy buenas tardes, Pablo, y a todos los oyentes de Los Misterios Nos Miran, ¿eh? Sí. Sí, aquí estoy al lado de Pablo, también principal hacedor de Candil Insólito, y bueno, gracias a él pues estoy haciendo haciendo el programilla. Bueno, muy interesante, y os mandamos un saludo enorme a todo el equipo de Candil Insólito, tanto del programa como de la asociación, como no podía ser de otra manera. Y bueno, yo te voy a preguntar, la primera pregunta de todas es la que hacemos habitualmente. ¿Quién es Félix Friaza? ¿Por qué te dedicas a esto del mundo del misterio? Hombre, no es mi dedicación principal. Me dedico, como ya habéis comentado, porque soy curioso por defecto, desde muy niño. Soy muy curioso, me gusta lo inexplicable, me gusta intentar buscar lo que no entiendo, ¿no?, por naturaleza. Y bueno, casi nunca lo consigo, pero prácticamente es eso. Soy muy atrevido, me gusta meterme donde a gran mayoría de la gente le daría mucho miedo meterse, ¿no? Y bueno, principalmente es eso, y buscar a gente, encontrarla, recoger testimonios y aparte de eso, conocer a muchísima gente como he conocido durante todos estos años y sigo conociendo, como ahora podéis ir vosotros. Muchas veces comentamos lo de Candil Insólito, hablamos del programa de radio de la asociación, pero y también perteneces a un grupo de investigación que creo que es ABPM, no me quiero equivocar. ABMP. MP, siempre me lío, ¿eh? Siempre, ya verás que durante toda la entrevista lo diré al revés todas las veces, pero bueno, que me refiero a ellos. Pues yo te tengo que preguntar, ¿qué es? Para que la gente que no lo haya escuchado nunca, ¿cómo definiríamos el programa Candil Insólito y cómo definiríamos el grupo de investigación? Pues el programa Candil Insólito es un programa de una duración de una hora semanal, en el que abordamos todos los temas de misterios que nos gustan a todos, ¿no? Con entrevistas, con muchísima información recogida a lo largo de muchísimo tiempo y con gente investigando, de hecho, ¿eh? Y bueno, Candil, aquí estamos en Huércal de Almería, empezó, como tú muy bien has dicho, como una asociación cultural, y ahora prácticamente ya por internet estamos en todo el mundo, cada vez, por suerte, y gracias a todos los buenos colaboradores que tenemos, entre ellos, yo soy uno de ellos, aunque yo soy el último que llegó, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que se está haciendo muy buen trabajo, se seguirá haciendo, y cada vez vamos a mejor, sacando mejores temas y con lucha diaria, ¿no? Que es lo que toca hoy día. Desde luego que sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, ya reiteramos ese saludo que enviamos al equipo de Candil. ¿Y qué es el grupo de investigación en este que participas? No voy a decir el nombre y así no lo digo mal. El grupo ABMP. ABMP. Pues somos un grupo ahora de cuatro personas en el que estamos haciendo investigación de campo, ya no solo por la parte de Valencia, sino también por las zonas colindantes, ¿no? Como puede ser Albacete, Cuenca, tenemos ahora algo previsto también por algo por Madrid. Bueno, si nos tenemos como ver de ciudad, no tenemos ningún problema en hacerlo. Y bueno, pues vamos buscando pues todo lo que te comentaba antes, todo lo que nos gusta a nosotros, pero llevándolo a una rama muchísimo más científica también, ¿no? Con muchísimo aparataje, con muchísima ilusión y siempre intentando que todo quede en algo bonito, como se debería decir, ¿no? No queremos meternos nunca en nada morboso, el morbo lo dejamos para otros, para que le guste. Nosotros principalmente nos dedicamos a esto porque nos gusta, nos cuesta dinero, de hecho, como creo que a la gran mayoría, y bueno, pero ahí estamos, como en el programa de radio, luchando con todo lo que nos sale, viajando, poniendo dinero, y bueno, poco a poco intentando ser mejores cada día. Bueno, eso es, yo creo que un poco la explicación de quién es Félix Friaza, qué son sus ocupaciones y sobre todo dónde participas, un poco para que la gente sepa quién eres. Uh-huh. Y bueno, ya sabes que te hemos llamado para hablar de un caso al que yo ya digo que no conozco absolutamente nada, así que te haré preguntas un poco de lo que he podido extraer de internet, que ya sabes, uh-huh, cómo es internet también para estas cosas. Pero la pregunta es, ¿qué pasó? Bueno, me ha dicho Marta que hace más de 20 años que se ha dado este caso en una plaza de Albacete. ¿Qué nos puedes empezar a contar para irnos adentrando en este caso? Bueno, este caso empezó mucho antes, ¿no? Ya empezó a principios de los 80, cuando se construyeron por allí edificios nuevos para militares de la zona. Entonces, prácticamente, como no en un comienzo, pero más o menos al muy poquito tiempo, empezaron a ocurrir hechos extraños, ¿no?, entre comillas. Tan extraños como fantasmogénesis, según se podría ver por un sitio o por otro, ruidos, golpes, apariciones, y ya sucesivamente empezaron a la gente a ver apariciones de todo tipo, ¿no? Desde niños, sombras, monjes. Y bueno, todo debido a lo que iremos contando poco a poco en el programa, de lo que tiene la plaza, de lo que tenía, y bueno, y de diversos casos que han pasado por allí, diversos testimonios recogidos por mí, y por lástima me habéis pillado fuera de mi ciudad, si no os hubiera podido pasar algunos testimonios que tengo grabados, pero bueno, lo podríamos dejar para cualquier otro programa. Y bueno, más o menos, para resumir en un principio es eso, ¿no? ¿Cómo te adentras tú a investigar? O sea, ¿cómo te llega a ti este caso y cómo es tu proceso de investigación o como le queramos llamar? Pues a mí este caso me llega realmente cuando yo era muy joven. Yo tendría en aquella época unos 14 años. Yo ya llevaba un par de años por ahí saliendo, más bien escapándome de mi casa, ¿no? A altas horas de la madrugada a intentar sacar psicofonías y a intentar recoger testimonios de gente. Pero claro, ¿quién le hace caso a un niño, no? Pues ya con 14 años, cuando me entero del caso por diversos amigos que vivían cerca de aquella plaza o en la misma plaza, entonces me cojo mi grabadora analógica, me cojo un bloc de notas y un lapicero, creo que como todos hemos hecho, y me voy a preguntar. En un principio empiezo a preguntarle pues a los padres de mis amigos, ¿no? Y el que no sabía nada, pues conocía a alguien que decía que haya visto algo, y por parte de esa gente yo me empiezo a adentrar un poquito en lo que es la plaza, ¿no? En un principio, si te das cuenta, de con 14 y 15 años, pues no es que me hicieran mucho caso, pero bueno, me vieron con un poquito de interés y empezaron a comentarme cosas, ¿no? Y empezaron a comentarme casos. Uno que me dejó muy impactado fue el de un matrimonio joven, unos 30 años más o menos, en el que a mí la chica me cuenta, vivían en un tercer piso, y la chica me cuenta que a las 7:30 de la mañana le toca el reloj, y cuando va a subir la persiana, se encuentra la figura de un niño por la parte de fuera y le sonríe. Claro, estamos hablando de un tercer piso, ni balconada, ni nada de nada, ¿no? Entonces, esta mujer pega un grito, el marido se despierta, ¿qué pasa? Que hay un niño fuera, cuando viene el marido allí ya no había niño, ¿no? Pues bueno, ese fue el primer testimonio. Esta gente, después me cuenta que tanto en la cocina como en el despacho que tenía las cosas salían volando, empiezan a haber pequeñas sombras, hasta que llegó ya el terror tan absoluto de esta pobre mujer, que tuvieron que dejar la vivienda, ¿no? Ese fue el primero. Esta gente ya estaba, cuando yo los entrevisté ya no vivían allí exactamente, a mí me llevaron. Y bueno, después otros testimonios propios míos han sido intentar hablar con las primeras mujeres que empezaron a salir públicamente a la palestra hace ya 20 y tantos años. Y bueno, estamos en las mismas. Siendo un niño, pues tampoco es que te hagan mucho caso, pero bueno, algo te cuentan, ¿no? Y lo mismo, que si empiezan a ver sombras, que empiezan a ver... Después sale un poquito más lo del monje, ¿no? Pero a mí yo ya tengo indicios, yo ya tengo información de que sobre todo unos locales de abajo, el monje sí se aparecía. Por lo que otras publicaciones y en otras emisoras se ha dicho que eso fue bastante tiempo después, a mí en aquella época, digo, te estoy hablando del año 86-87, a mí ya me estaban comentando que, sobre todo en una zona de garajes, ahí sí que veían al monje. Testimonios tengo muchísimos, pero bueno, ahí estamos, y de hecho aún sigo con una investigación allí. O sea, quieres decir que aún tienes de alguna manera la investigación en activo todavía. Perdona que te corte un momento, quiero decir a todas las personas del chat que si queréis preguntar a Félix o cualquier cosa que queráis comentar, por supuesto lo leeremos. Y lo que te decía, todavía tienes la investigación de este caso en vivo después de tantísimos años. Sí, la tengo en vivo, porque aún tengo indicios, aún me han comentado que aún, ya cada vez menos, ¿no? Pero se siguen produciendo aún algún avistamiento de algo quizá un poquito raro. Durante un montón de años atrás no ha pasado nada, hasta que me encuentro con un amigo mío que tiene justamente en esa plaza, tiene un gimnasio, y él no sabía, no tenía ni idea de que a mí me gustaban tanto estos temas y tal, ¿no? Y un día, por casualidad, salió el tema. Y entonces me dice, pues mira, yo esto nunca lo he comentado con nadie, simplemente con personas de muchísima confianza, pero bueno, te lo voy a contar. Y me contó un caso bastante bastante raro, ¿no? Que le pasó a él en su propio gimnasio. Te digo, está debajo justo del edificio en sí, ¿no? aunque en otros edificios colindantes, incluso enfrente, también han pasado cosas, ¿no? Esta plaza también tiene la curiosidad, ¿no?, de que tiene un índice de suicidios bastante grande, ¿no?, en los últimos años. Pero bueno, eso ya puede ser casualidad, puede ser, no sé, pero es curioso, ¿no? Es curioso el tema. Pues a mí este hombre me contaba, el dueño del gimnasio, no voy a decir su nombre, me contaba que un día, limpiando ya a las 11:30 de la noche, su perro, un perro de presa, un Rottweiler, que estaba tumbado en uno de los pasillitos, él estaba justamente fregando el otro, y me cuenta que el perro se pone en posición de ataque, a gruñir y en posición de ataque, pero muy agresivo, mucho, muchísimo, dice que él nunca lo había visto así. Este hombre da la vuelta justamente por detrás del perro intentando llamarlo y calmarlo, y el perro no le hacía ni caso. El perro está así en posición de ataque, ladrando y gruñendo durante varios minutos, hasta que de buenas a primeras el perro se pone panza arriba, con las patas hacia arriba, y a jugar como si alguien le estuviera rascando la panza, como si alguien le estuviera rascando el cuello, cogiéndole las orejas, y así estuvo el animal casi 5 minutos. A mí es el testimonio que me da este hombre, ¿no? De buenas a primeras aquello desaparece, aquello lo que fuera que algo le estaba haciendo al animal, lo deja, y el perro se queda igual que estaba en un principio, tan tranquilo, tumbado y sin ningún tipo de problema, ¿no? Ese fue el primer indicio que tuvo este hombre con algo un poquito extraño. Porque después habían empezado a pasarle que le han desaparecido a tanto a la gente del gimnasio, estar dentro de los... En las salas de máquinas, y estar cogiendo una pesa, ir a darse la vuelta y esa pesa no estar ahí, desaparecerle papeles, libros que tenían encima de la mesa, en los despachos, bueno, y cosas así, ¿no? A mí me ha parecido curioso porque algo que que he podido leer por internet es que muchos de los testimonios que tenían lugar en, o sea, que se aventuraban a explicar todo esto eran mujeres, o sea, la mayoría. Pero ahora, contando precisamente este caso, quizás esto se tumba un poco, ¿no? Porque este es el testimonio de un hombre, que lo que quiere decir que el misterio no está solo centrado a un lado de... a un sexo, ¿no? No, ni muchísimo menos. Yo también te voy a decir una cosa. Yo, por lo que he investigado allí, yo he preguntado a hombres, he preguntado a mujeres, he preguntado a adolescentes, y el 90% de la gente a la que yo le he preguntado allí, 90, 90 y tantos por ciento, no saben nada. O sea, a ellos no les ha ocurrido nada. Hay un pequeño porcentaje de personas a las que dicen que ellos se han visto, o que la vecina se ha visto, o que su hija ha visto, pero que no son tantos como parecen, o como se están diciendo, o como yo también he oído en otros programas y he leído, ¿no?, por ahí. No son tantos, por lo menos es mi testimonio, es mi idea, ¿no? Es de lo que yo he recogido personalmente. A mí sí me han hablado hombres de que han visto, ya te digo, lo que os he comentado antes, ¿no?, del garaje. A mí varios hombres yendo a encerrar sus coches al garaje, ahí mandando el testimonio de este monje. Claro, yo te lo comentaba porque lo que te digo de que mucha gente decía lo de las mujeres porque dicen que son más sensibles, que era un caso donde solo se aparecían a ellas, etcétera, etcétera. No, y es no, interesante porque, saber no. que no, que lo que me gusta también es que comentes que muchos de los testimonios eran más bien de oídas que no de visiones propias, ¿no? Sí, yo es lo que he podido recoger. Ya te digo que esto es, te estoy hablando de algo muy particular mío, ¿no? De mi propia investigación en sí, aunque no me considero investigador, ¿no?, porque no lo soy. Pero yo me gusta recoger testimonios, ¿no? Y no solo me voy a ir a preguntarle a las cuatro vecinas de turno que son las primeras que salieron, que aún siguen estando en la palestra, quizás porque alguien le haya puesto o le haya llenado el bolsillo con un poco de dinero, ¿no? Pero yo te digo que los testimonios que recogí hace 20 años y hace 20 y tantos años son muy propios. La gente estaba muy muy acojonada hablando en plata, pero tampoco se fueron tantos, ¿eh? Ya te digo que el 90 y tantos% de las personas que yo pude entrevistar no sabían nada o no habían visto nada, o simplemente a mí no me querían decir nada, también pudo ser. Pero sí he recogido testimonios de hombres, sí he recogido, y tengo de hecho, y los tengo grabados, ¿eh? Qué curioso. Mira, Jenny Marcos, desde el chat, te hace una pregunta que dice si tú personalmente has tenido vivencias allí, haciendo las investigaciones o estando allí, ¿has tenido vivencias paranormales o como le queramos llamar en esta zona? Pues mira, yo no he tenido ninguna, yo no he visto allí nada. Lo que sí nos ocurrió, que hace un par de años, un grupo de amigos fuimos a hacer una investigación, vinieron un amigo de Madrid, otro vino de Benidorm, y llevamos bastante aparataje y nos fuimos al gimnasio de este hombre que os he contado. Fuimos a meter allí todo el aparato, a meter allí todo e intentar sacar algo, ¿no? Bueno, pues en ese momento, unos días antes, estuve con otro par de amigos más y nos pusimos a hacer una ouija. Esto, yo ni creo ni dejo de creer en las ouijas, pero bueno, fue un intento que hicimos y esto, os puedo asegurar que esto es cierto, ¿no? Quizá porque yo iba sugestionado con la investigación, quizá por lo que fuera, no lo sé. Pero bueno, en un momento de esa ouija nos salió una monja. Ahora después ya comprenderéis un poquito por qué digo lo de la monja, ¿no? Nos salió una monja, dice que llevaba allí, que era de Albacete, o sea, Sor María, que llevaba muerta 300 y pico años, que ella había sido violada por un cura, y que su hijo se lo quitaron y lo mataron. Y sobre todo nos decía que rezáramos mucho por los niños, rezad por los niños, luz, y que rezáramos mucho por los niños. Entonces yo le pregunté que si ella había estado en el monasterio de la plaza, en lo que es ahora la plaza Periodista Andújar, y nos comentó que sí, que era allí. Pero que, y toda su historia era que rezad por los niños, muchos niños, enterrados. Y claro, eso ya nos dio que pensar, porque claro, también hace unos años fue cuando se descubrió todo el pastel de todo el huesario que había allí, ¿no? Con unas obras que se hicieron a mediados del año 2010. Y bueno, ahí se encontraron bastantes, como ya habéis comentado antes, cientos de huesos, ¿no? Pues no sé, ya te digo, a raíz de eso, quizás sea la única apreciación que he tenido, es un poquito más paranormal o como lo queramos llamar, ¿no? Pero yo nunca allí he visto nada ni he sentido nada, ¿no? Especial. Allí nunca. Interesante esto que comentas, porque la mayoría de apariciones, por no decir todas, se basan en niños y religiosos, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que comentan, ¿no? Bueno, antes de nada le quisiera mandar un beso a Jenny Marcos, tanto de parte de Antonio y mía, porque es una gran amiga nuestra y porque la queremos muchísimo. Gracias, Jenny. Bueno, pues Te comentaba que la mayoría de apariciones, los saludos están enviados, ¿eh? Los besos, todo. Seguro que te ha escuchado. La mayoría de apariciones son niños. Ya has comentado incluso que la familia esta que tiene que marcharse del piso por los fenómenos que viven, de alguna manera todo empieza porque ven una especie de niño. Un niño. Un niño, o sea, al otro lado del cristal. Que es un niño de 7 u 8 años. Vestido de época, época de hace unos 100 años o así, de principios del siglo XX, ¿no? O últimos del XIX, con la cabeza muy rapada y sonriéndole, y que lo vio perfectamente, o sea, que ni era translúcido ni era nada, era un niño. Y claro, la mujer, el susto fue pues morrocotudo, claro. Yo en aquella época tenía 14, 15 años, ya tengo 41. Y a lo largo de todos estos años, a esta chica, bueno, a esta pareja, la he seguido viendo. Y ella siempre me ha jurado y perjurado y me ha prometido por lo más sagrado del mundo que ella lo vio, que ella estaba despierta, que ella lo vio, que no estaba soñando. O sea que no tengo por qué no creerla. Al revés, es que a mí esta mujer es que me da una certeza cuando me lo dice, brutal, ¿no? Ya te digo, dentro de todo eso, no sé si creérmelo, ¿no? Pero bueno. Pero me da certeza que el testigo no te va a mentir, ¿no? O por lo menos dice su verdad, ¿no? No tengo por qué no creerlo. Bueno, claro, por eso te comentaba que yo creo en lo que dice un testimonio, me lo creo. No todo el mundo dice la verdad. No digo en este caso, sino que muchas veces ya sabemos que hay en este mundo de misterio hay gente que por darse a conocer pues se inventa historias y demás, pero que cuando uno conoce personalmente el testimonio, le mira a los ojos, ve ese terror en sus ojos y te está explicando que ella lo ha visto o él la ha visto, lo que sea... Es verdad, o sea, él lo ha visto. Otra cosa claro, es que entremos en la en esa ciencia de qué es lo que ha visto, si lo que ha visto es un fantasma, si es un pájaro que se parece a un niño. O, todo esto es mucho más discutible. Mira, Irene Oteros, en el chat, a la que entra también en el sorteo del libro, te pregunta, precisamente la semana pasada hablamos con José de Thor sobre Margarita Ruiz de Liori. Sí, muy amigo mío, José de Thor. Sí, sí, lo sé, por eso también te hace la pregunta y te lo comentamos. Hablamos sobre este tema del caso de la mano cortada, que sí, yo sé que dominas. ¿Y qué opinión tienes tú de este caso, ya que estás aquí? Vamos a aprovechar también. El caso de la mano cortada. Habría mucho que hablar, muchísimo que hablar. No daría para una hora de programa para hablar de este caso, ¿no? Por lo menos es lo que yo pienso. ¿De qué quieres que te hable en sí? De la que yo, vamos, José ya de Thor ya os explicó la vida y aventuras de Margarita. ¿Queréis ir más al plano de todo lo que se sacó después sacaron los investigadores en el edificio de industria? Sí, yo creo que Irene, porque la semana pasada nos preguntó sobre todo por el tema de grabaciones, psicofonías y demás, o sea, lo que fue un poco la investigación posterior, creo que van un poco por ahí los tiros de Irene más concretamente. Uh-huh. Supongo que pregunta qué opinas de los fenómenos que se dieron después de su muerte o lo que no quieras comentar un poco del tema. Sí, yo recogí testimonios también por pura casualidad, Albacete también es una población muy chiquitita, ¿no? Y por pura casualidad conocí al hijo del mayordomo principal, ¿no?, de Margarita Ruiz. Su padre, Antonio, era una persona que no estaba muy dada a hacer ni declaraciones ni hablar mucho, ¿no?, sobre todo de Margarita. Pero bueno, ya con el tiempo empecé a sacarle un poquito de información y bueno, y ya lo que os contó más o menos José es lo que pasó, ¿no? Después, cuando empezaron a ocurrir los hechos que más o menos todos sabemos, ¿no? Con movimiento de objetos, ficheros que se movían, sillas que se recorrían solas, ordenadores que se encendían, llamadas de ninguna parte, sin ningún número de procedencia. Bueno, allí fue cuando ya llegaron tres muy buenos investigadores de Albacete, tres buenos amigos míos, y empezaron a hacer, no sin dificultades, porque les costó mucho que les dejaran pasar allí unas cuantas noches, empezaron a hacer una serie de experimentos, ¿no? Todo muy bien hecho, con el aparataje de la época, porque no había otra cosa, pero todo con mucho rigor y mucha profesionalidad, esto hay que decirlo. Y bueno, a mí me hubiera encantado haber estado allí, ¿no? A mí me lo han contado cara a cara. No debería de contar todo lo que ellos me han contado a mí, porque si a mí no me dan permiso, yo no debería de hacerlo. Pero bueno, ellos han pasado miedo. Llegaron a pasar miedo allí. Las psicofonías que salieron, yo no sé si son buenas o si son malas. Yo creo que todos las hemos escuchado y yo creo que cada uno debe de juzgar lo que sale en ellas, ¿no? Y bueno, os puedo decir que se sacaron muchas más, pero que no es el momento de ni de sacarlas ni de decir nada. Pero bueno, que el caso queda ahí. De hecho, se están siguiendo pidiendo permisos para volver a pasar ahí otras noches porque se siguen produciendo otra vez los fenómenos. Bueno, nunca han dejado de producirse, pero los permisos nunca llegan. De hecho, Félix, Albacete es una ciudad donde tienen grandes misterios realmente, porque también está el misterio de la Virgen de la Botella. Sí. O de la Virgen de la Teja, si sí, quieres comentarnos algo también, para que la gente vea que es bueno, que hay comunidades y hay sitio donde ocurren cosas, aunque no lo parezca, vamos. Sí, bueno, también tenemos en San Pedro la Luz del Pardal, en Hellín tenemos, es una de las zonas de España con más avistamientos ovnis, incluso de Europa, me atrevería a decir. Hellín, también esta localidad, es la segunda localidad española con más curanderos, siempre entre comillas. Y bueno, sí, Albacete es muy prolífico, muchísimo. Se siguen dando, de hecho. Yo ahora estoy con algunas investigaciones en curso, aquí en Albacete también dirigidas a algunos edificios, pero esto ya en la actualidad está pasando desde hace un año o así, y estoy con la investigación ahora. Y bueno, sí, es muy prolífico a todo este tipo de fenomenología, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada uno debería de tirar a lo que va, ¿no? Y si esta noche estamos hablando de esto, vamos a seguir con ello, que tiene muchísimo aunque decir, ¿eh? Sí, sí, vamos a volver al caso de esta plaza de Albacete, donde se supone que suceden fenómenos extraños. Yo te quería preguntar, estas apariciones tampoco, o sea, estas apariciones no solo se dan en los domicilios, sino también, al parecer, se dan en las zonas comunes, ¿no? Zonas comunes, la plaza, la misma plaza, ¿no? Bueno, yo, testimonios personales que yo he recogido, que se hayan dado en la misma plaza, he recogido muy pocos. Pero yo creo que también es, ahí sí que yo creo que es más la sugestión de la gente cuando estaba el caso en todo su auge, ¿no? Que entonces nos contaban, no, es que he salido a fumar a las 3 de la mañana y he visto un grupo de niños jugando, ¿no? Pero yo creo que eso ya es más sugestión, ¿no? Lo que sí puedo comentar es que uno de los testimonios, bueno, en realidad son dos testimonios recogidos por mí a la policía, fue que en uno, enfrente justo del gimnasio este que os comentaba antes, hay otro local, al lado justo de donde se hizo el agujero este y se encontraron los huesarios, el huesario, ahí se encontró un zulo y con un montón de chinos trabajando ilegalmente, ¿no? Bueno, pues los chinos cuando los sacaron de allí iban atemorizados, completamente atemorizados. Tenían muchísimo miedo. Ellos después les contaban a la policía, yo eso no lo sabía, a mí todo eso por amigos míos que tengo en la policía, me lo han contado ya con los años, ¿eh? Que los chinos decían que allí escuchaban muchísimos ruidos, que veían sombras, que les tocaban, incluso que les llegaron a pegar a algunos de ellos. Y bueno, y estaban, vamos, como ya os digo, estaban completamente aterrorizados, con el susto metido en el cuerpo. Y bueno, es otro de los testimonios, y esto no eran españoles, esto no eran nada, y esta gente no creo que íbamos ni que nos entendieran. Entonces, ¿qué pasa algo? No lo sé, pero que son ya demasiados testimonios como para no creer, ¿no? Sí, también te puedo decir que la histeria colectiva está ahí. Entonces ya... Esto era lo que te quería preguntar. Si en cierta manera crees que la histeria colectiva, todo esto ha llevado a que el grupo de vecinos pues tenga estas vivencias. Sí, yo creo que sí. Yo, vamos, lo tengo... No te lo puedo asegurar, pero yo creo que la histeria colectiva ha hecho muchísimo daño. Igual también te voy a decir que otro grupo de pseudo-investigadores, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? También ha hecho mucho daño, yendo por allí y haciendo cierto tipo de correrías, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Para intentar sacar algo de información, ¿no? Que después lo que casi siempre nos pasa, ¿sabes? Es que por cuatro personajes de estos pagamos los demás, ¿no? Sí, pero yo estoy casi seguro que aquello fue... Yo no digo que no pasara en su día, pero que la histeria colectiva ha hecho muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estoy casi seguro de ello. ¿Te refieres sobre todo a la histeria colectiva, digamos, del último boom que tuvo este caso, o incluso cuando pasó hace 20 años? Hace 20 años incluso más. Hace 20 años incluso más que ahora. Ahora volvió todo a raíz de que se encontraron los huesos, después de que llevamos un montón de años sin saber nada de ni de apariciones, ni de niños, ni de monjes, ni de sombras negras, ni nada de nada. Incluso a mí, con lo que os he contado con mi participación en esta Ouija, ¿no? Que por eso también os he dicho que quizá yo iba ya sugestionado con que al cabo de unos días empezaba la investigación allí. Y quizá la Ouija fue mi propia sugestión, ¿no? Entonces, ¿por qué no puede ser la de los demás? Claro, desde luego. Mira, te voy a hacer preguntas del chat, que si no se nos van acumulando. Víctor Pérez, que también entra en el sorteo, te pregunta directamente si crees en Dios. No creo en Dios. Respuesta rápida y sencilla. Mira, Rubén, que se llama en el chat W Spain Game, pero le vamos a llamar Rubén, creo que se llama así en la vida real. Pregunta si, que son preguntas un poco ambiguas también, ¿hay algo más allá de la muerte? ¿Hay que tenerle miedo? Yo no le tengo miedo. Yo creo que a la muerte no le tenemos miedo en sí, le tenemos miedo al dolor que no... Que podemos tener antes de morir, ¿no? O a la forma de morir que podamos tener. Pero yo creo que a la muerte no hay que tenerle miedo. Yo no se la tengo, ¿eh? quizá como todos, ¿no? Le pueda tener miedo a pasar una gran enfermedad, a tener dolor, a morir de mala manera, ¿no? Pero no creo que a la muerte haya que tenerle dolor. No sé si hay algo después, no lo sé. Por muchos indicios que haya recogido, aún no sé lo que hay después, porque no lo sé. Y bueno, y por eso también soy tan curioso. Y por eso sigo investigando, y por eso os he ido investigando, y por eso sigo metiéndome donde me meto, y yendo con la gente que voy, y haciendo lo que hago, ¿no? Porque me encanta, y soy muy curioso. Félix, y retomando un poco el tema, para la gente que no lo sepa, es que antes en esa plaza, no sé si lo hemos comentado, pero había otro convento. Es decir, hoy día hay un convento cerca, ¿verdad? Si no, no. Ahora, no. Perdón por no haberme metido antes en este tema. A mediados del siglo XV, allí se construye, a principios del siglo XV, se construye un convento de franciscanos. Y bueno, y ya de ahí puede venir parte de, de esas apariciones de monjes y tal, ¿no? Aquello queda clausurado a finales del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, 1835 creo que es la fecha. Y bueno, en aquel convento, bueno, ahora está ahora hay otros edificios, ¿no? Y bueno, a finales del siglo XIX se construye un monasterio que a principios del siglo se convierte en un hospicio. En el hospicio yo he estado dentro de lo que es ahora, lo que era ahora, lo que era el patio del monasterio este, es lo que hoy es la plaza, ¿no? La plaza de los aparecidos, la plaza periodista Antonio Andújar. Hay una zona que aún se conserva, que es la zona del conservatorio de música, aún quedan algunos pasillos por allí colindantes, ¿no? Y la verdad es que la zona promete, ¿no? Y bueno, ya queda muy poco de todo aquello, al haber sido un hospicio, apariciones de niños. Como antes os he comentado, no solo, creo que aún no se sabe bien de qué son todos los huesos que se han encontrado, se sabe que son humanos la gran mayoría, de niños de más corta edad, de más avanzada, de adultos. Yo creo que son una salida a la palestra, no se sabe aún nada porque cuesta mucho dinero y ahora mismo conforme está el país y estamos todos, pues creo que no se gasten un duro o un euro en intentar averiguar todo esto, ¿no? Pero bueno, ahí estamos esperando a más acontecimientos. Entonces, para que los oyentes un poco se hagan a la idea, los que no conozcan este caso, podríamos decir que este convento y este hospicio y todos los huesos que se han encontrado y las apariciones que parecen que han sucedido puedan ser realmente la causa de todos estos fenómenos, para que la gente se haga sí, un poco... No lo he querido comentar antes porque yo tampoco estoy seguro de que pueda ser la causa de todo aquello, ¿no? Pero sí, la casuística está ahí, ¿no? Y entonces, si nos ponemos a valorarlo, pues sí, en un 90%, un 95% de casualidad o tal, ¿no? Podría ser, claro. No hay más indicios que todo esto, ¿no? Un hospicio, un antiguo convento, un antiguo monasterio. El indicio está ahí, claro que podría ser que estuviera todo ahí mezclado, ¿no? Y que todo se hubiera metido una batidora y en un batiburrillo y que al mismo tiempo saliera, pero lo que a mí me extraña también es que si hace tanto tiempo de todo esto que no haya indicios de mediados de siglo, de 1950, de 1960, de gente que haya vivido eso, que le haya ocurrido todo eso, ¿no? Simplemente fue a raíz de que gente se fuera a vivir allí, aunque antes allí ya había edificios. Pero a mí no me consta que nadie anterior a los principios de los 80, a mí no me consta, por lo menos, le hubiera ocurrido nada de esto. De ahí también el por qué digo que la histeria colectiva hace mucho, porque si no ha habido indicios nunca, ¿por qué en un momento dado pum sale todo a la palestra, ¿no? Y empiezan a salir tantos testigos de golpe. Sí, hola Félix, ¿qué tal? Un placer saludarte, claro. Félix. Una cosita, ¿hiciste la Ouija? ¿Has hecho alguna psicofonía con algún resultado por allí? Yo nunca he sacado nada allí, nunca. Ni siquiera en la última investigación que hicimos en el gimnasio he sacado nada, nunca. He sacado en otros sitios, pero nunca allí, nunca. No, de hecho, si me lo permitís, un dato bastante curioso el día que hicimos la Ouija, cuando estaba la Sor María esta hablando con nosotros, ahí sí que nos salió una psicofonía. Y la psicofonía parece, o a mi entender, parece, que dice, ella está loca. Era otra voz de mujer cuando nos estaba guiando a supuesta Sor María esta, nos sale una voz que dice, ella está loca. Entonces, bueno, no sé, pero bueno, quizá no tenga nada que ver, ¿no? Pero no, yo en esa zona nunca he llegado yo a sacar una psicofonía, nunca. Quería comentar que ahora estoy yo otra vez a los mandos porque Pedro Vallespín se ha tenido que marchar, pero vamos a saludar a Mario Ortega, que ha llegado justo a tiempo. Mario, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú dominas el tema de este o vamos a ir preguntando así un poco? Voy un poco perdido. A ver, vi un reportaje acerca, creo que es en Albacete, ¿no? Esto, donde pasa. Vecinos de una vivienda, por lo visto había unos restos, esto es todo lo que sé, que se habían hallado en el subsuelo. Posiblemente algún convento, gente que decían que habían visto sombras de un monje o algo así. No sé si me equivoco, va por ahí la cosa, ¿no? No, va por ahí. Muy bien. Vale. No, va por ahí. Yo, a ver, por lo poquito que he podido escuchar, que he llegado, nada, hace 5 minutillos, yo también creo que podría ser, apostaría a lo que tú dices, Félix, esto de que podría ser un poco de histeria colectiva, ¿no? De que alguien empiece con esto, que los demás se sugestionen y claro, empiecen también, o sea, también a ver cosas. Porque si no hay antecedentes anteriores, que todo se desencadena a partir de mediados de los 80... Yo creo, en mi opinión, podría ser una posible histeria colectiva. Es lo que yo opino, vamos, estoy casi convencido de ello, o convencido totalmente, ¿no?, de ello. Voy a dejar esa pequeña puerta abierta, ¿no?, del 99,9%, no voy a dejar ese 0,1 al aire, por si acaso, pero sí, estoy casi convencido de que todo ha sido histeria colectiva, pero brutal, brutal. Curioso, Félix, es que se hizo como una gran bola de nieve, que se ha ido con el tiempo pues mitigando hasta llegar casi al olvido hasta el año 2010, que por casualidades, obras públicas, abren una zanja en esa plaza y entonces descubren ese osario. Entonces ahí se aviva otra vez la llama. Que creo, claro. Y no me gustaría equivocarme, por lo que he podido leer un poco, se descubren estos huesos, pero no se paralizan hasta que no viene un entendido que los ve dentro de la zanja y dice que cuidado que ahí hay huesos, ¿no? Si no, no se hubiera parado en nada de la obra, creo. No me quiero equivocar, ¿eh? No te equivocas en nada. Somos así de burros, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Encontramos algo que es realmente interesante, o de hecho interesante, porque son restos humanos, eso para empezar, ¿no? Y ahí tienes que paralizar cualquier tipo de obra, cualquier tipo de acto que se esté haciendo, ¿no?, en ese sitio. Pero bueno, como bien dices, hasta que no vino un experto y dijo, esto hay que paralizarlo porque aquí no hay un cadáver, ni hay dos, aquí hay muchísimos, no se paralizó nada. Y de hecho, aquello, sacaron todo lo que pudieron, pero lo que no sabemos es todo lo que pueda haber. Eso es lo que no sabemos. Porque yo imagino que, bueno, Albacete es una zona que está llena de subterráneos, de túneles. Entonces, aquella zona, no sabemos aún lo que podría haber allá abajo, ¿no? Me encantaría algún día poder bajar e intentar meterme por allí. Me gustaría de verdad. Pues, Félix, que digo que a lo que hacía referencia es que luego se avivó la llama y los medios de comunicación estuvieron allí al quite y revivieron aquel caso de otra vez pasaban otra vez sucesos, otra vez todo eran fantasmas y apariciones. Ajá. Pero realmente esto no es así. Claro que no. Quiero que nos expliques un poco, pues, que realmente volvió otra bomba, pero que no sucedían esos posibles fenómenos. ¿Es así o no? Así es. No sucedía absolutamente nada, de nada, de nada. Y yo lo digo porque llevo viviendo aquí en esta localidad casi toda mi vida, aunque no soy de allí, pero llevo viviendo en Albacete y muy cerca de esa zona llevo viviendo casi toda la vida. Tengo amigos que viven allí, pero no uno, ni dos, ni tres. Tengo 20 conocidos, 20 amigos que viven muy cerca de esa zona o dentro de esa plaza. Y nadie me ha dicho nada de esto. Por eso yo decía antes que en los últimos 2 años estos, cuando sale a la palestra todo esto y vuelven ciertos programas a recoger testimonios de primera mano y siguen diciendo que ahí se están viendo cosas, no me lo creo. Vamos, es que no me lo creo. Eso es mentira. Es incierto. Y por eso he dicho antes que el llenarle el bolsillo a una abuelilla con cierta cantidad de dinero me parece perfecto, pero no juegues con los demás, no juegues con la gente. A ver, pues podríamos, lo que comentábamos antes, ¿no? Al reavivarse la llama con el tema este de la aparición de huesos, cualquiera de nosotros, si nos ponemos en este caso, imaginémonos, estamos en una vivienda, llevamos un montón de años viviendo en ella y de golpe por razón nos dicen, oye, que hemos encontrado un cementerio aquí abajo. Yo creo que a nadie le haría mucha gracia. Y entonces todo esto se podía prestar a cualquier tipo de sugestión. Claro. Volveríamos a lo mismo, o sea, que si la llama se ha avivado, tal vez haya sido por eso, a raíz de haber encontrado esos restos óseos. Claro que se avivó por eso, no se avivó por otra cosa. Y ya te digo, cierto sector de publicaciones, programas de misterio y tal, ¿no? ¿No? Se ve que no tienen otro tema que sacar, ¿no? Y vuelven a revivar otra vez todo esto. Nosotros lo hemos vuelto a sacar, ¿eh? ¿Eh? Nosotros lo hemos vuelto a sacar también. Ya, pero esto ha sido ahora, pero por... Es que también te voy a decir una cosa. Yo no soy el típico y normal curioso que va a un sitio y... quizá Marta me conoce un poquito más. Soy muy clarito a la hora de hablar, ¿no? No voy a decir nombres, no voy a decir tal, pero lo que sí quisiera denunciar es a esto... pseudo investigadores o pseudo periodistas que con tal de tener más o menos audiencia en sus programas o de vender más revistas o de vender más lo que sea, se aventura a volver a sacar a la palestra casos que están completamente olvidados porque no hay nada, no hay completamente nada, y ellos lo avivan con sensacionalismo y morbo. Es allá lo que voy, y les da igual de la manera que sea. Porque a mí me han contado en esa plaza que en este tiempo atrás, algunos de los que han ido allí no lo han hecho como con toda la profesionalidad que deberían de haberlo hecho, ¿eh? Porque sé a ciencia cierta, que una señora mayor en su casa la tiraron y le rompieron la cadera. Simplemente por querer meterle el micrófono adentro, ¿no? Y eso es cierto. O sea, no, eso es cierto. Y hasta ese punto yo no creo que haya que llegar, ¿no? Entonces, el caso está ahí. Claro que está ahí. Pero vamos a quitarnos ya el rollo y el sensacionalismo y el morbo. Vamos a sacar... Si tenemos que sacar casos antiguos, vamos a sacarlos, pero vamos a sacarlos con profesionalidad. Aunque tengamos que decir lo mismo que hacía 30 años, pero no vengamos ahora a intentar hacer lo que hacen este tipo de gente, ¿no? Estos personajes o personajillos, como queramos llamarlo, ¿no? Bueno, referente a lo que habías comentado, Pablo, que nosotros estamos tocando de nuevo este tema, pero cabe decir que Félix es de la zona, conoce este caso de hace más de 20 años, se ha movido, tiene audios de testigos que han afirmado que le han sucedido cosas extrañas, no pueden ser de tipo paranormal o pueden tener una explicación, pero realmente estas personas que Félix ha entrevistado realmente han tenido una experiencia. Y igual que él ha encontrado gente que le ha afirmado que no ha ocurrido nada en el lugar. Quiero decir que hay muchas maneras de tocar los temas y aunque sean de hace mucho tiempo, pero hay que ser honestos y humildes a la hora de contar cómo pueden o cómo han sucedido o cómo no ha sucedido algo en los lugares que se va a investigar. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Marta. Ya te digo, yo llevo viviendo en esa localidad mucho tiempo. Prácticamente el caso olvidado, archivado ahí en mi casa, ¿no? Las casetes allí metidas en su caja, anotando, ¿no? Todo lo que había en aquella época. Y ahora lo único que me estoy moviendo más es por la fase histórica, ¿no?, del lugar, en la que me estoy metiendo en ficheros, me estoy metiendo en el archivo histórico, llevo ya mucho tiempo en el archivo histórico, pero no por nada de los aparecidos, ni no por nada de niños ni de monjes, ¿no? Simplemente sigo con la investigación, pero por otro lado, ¿no? Ya por el lado más histórico, ¿no? Vamos a ir continuando con las preguntas del chat, si te parece, sí, Félix. Claro. Irene Otero nos realiza una pregunta que dice si tienes conocimiento de que algún otro grupo de investigación, pues nos concreta más como el tipo, el grupo EPTA o alguno de estos, ha investigado este caso y si sabes si ha obtenido algún resultado o alguna cosa. Que tú sepas, evidentemente. El grupo EPTA creo que no. Yo sé que hay otro tipo de grupos, hay otro grupo en Albacete que sí lo ha hecho, ya te digo, un grupo de muy muy buenos amigos míos en el que sacaron en su principio todo la palestra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ellos, bueno, han recogido muchísimos testimonios, hicieron más o menos lo mismo que yo. Creo que tienen alguna psicofonía, no estoy muy seguro de ello, pero bueno, de allí creo que se ha sacado muy poco, a no ser de testimonios, ¿no? Pero muy poco se ha sacado. Qué interesante. Mira, Antonio, que creo que lo tienes cerca por allí mismo, te dice a través del chat, el misterio se sucede cuando a la revista o programa de turno le viene en gana sacarlo a la palestra. Te voy haciendo comentarios que se han dado aquí en el chat y que para saber qué opinas. No sé, lleva razón. Sí, bueno, Antonio y yo es que somos como dos almas gemelas, pero como zip y zape, ¿no? Uno calvo y otro con el pelo largo. Pero que sí, yo estoy completamente de acuerdo con él. Estamos aquí a intentar vender y a intentar tener mucha audiencia y ya está. Y nos da igual a quién le podamos hacer daño y a quién no. Vamos, no estoy de acuerdo con nada de eso, pero bueno, aquí cada uno va a intentar ganarse la galleta como puede, haga mal o haga bien. Estos fenómenos, no solo, por lo que he podido leer, ya te digo, no solo se daban de noche, también al parecer ocurrían las experiencias de día también, ¿no? Sí. A mí eso fue lo que me comentaron en muchísimas ocasiones, ¿no? Hubo uno de los casos en que llegaron una madre y su hija, llegaron a casa, iban con el niño pequeño, un niño de unos 4 o 5 años, nieto de la mujer mayor, y bueno, y se ponen ahí a hacer la comida, tal, y dicen que el niño estaba muy callado, demasiado callado, ¿no?, para lo realmente travieso que era el niño, ¿no?, según ellas, y que se fueron a la habitación y el niño estaba hablando con otros, bueno, el niño decía que estaba hablando con otros niños, que estaba jugando allí con ellos y que los niños le preguntaban, y él les preguntaba a ellos que por qué estaban tan delgaditos, que porque iban con esa ropa, que toda la ropa igual y muy sucia, y eso, esas preguntas se las hacía el niño de 4 o 5 años a ellos, ¿no? Ese es otro de los casos, que esta mujer, bueno, se pilló un miedo terrible, y bueno, y que prácticamente a la casa de la madre no volvió en mucho tiempo, ¿no? Interesante. De todo lo que has podido investigar de este caso, ¿hay algo que te haya impactado de sobremanera a ti? ¿Que hayas tenido incluso miedo por, no sé, por estar investigándolo o como le queramos llamar? ¿Pero algo que te haya llamado muchísimo la atención de todo esto? Quizá lo que más me llamó la atención, si puede ser, el testimonio de uno de los señores que me dijo que había visto al monje en el garaje de su casa, porque este hombre estaba ya algo enfermo del corazón, y dice que cuando lo vio le dio un infarto, lo tuvieron que ingresar y todo, ¿no? Y es un hombre con 1,90 de estatura y, vamos, un armario empotrado, ¿no?, de 4 puertas. Pues este señor se la vio mal, ¿no?, y no lo veo un hombre que sea temeroso, ¿no?, que tenga miedo a nada, ¿no? Y a mí, cuando este hombre me hablaba de aquello que vio, que en un momento dado, quizá yo también le impulsé un poco, ¿no?, a decirme que era un monje, ¿no?, por otros testimonios que yo había tenido, ¿no? El hombre me decía que era una figura muy alta, ¿no?, que era muy alta, pero que llevaba un sayo muy largo y que la cara no se le veía porque la llevaba tapada como con una capucha. Entonces yo, al decirle monje, sí, un monje. Bueno, de alguna manera sería esa figura arquetípica, ¿no?, de esa sombra alta con la cara tapada, ¿no?, que se sucede sobre todo en los visitantes, lo que ya se llaman como visitantes de dormitorio, ¿no? Sería, sí, un poco ese tipo de imagen que tenemos todos, ¿no? Sí, también he oído y he leído por ahí, ¿no?, que se les presentaba delante de la cama, ¿no?, y que se les ponía a los pies este monje, ¿no?, o este u otro, o quien fuera, ¿no? Pero sí, este hombre, una vez al decirle monje, me dijo que sí, que era un monje, ¿no?, que él estaba seguro que era un monje. Y bueno, y ese hombre me impactó mucho porque su balbuceo, su cara de miedo, cuando a mí me lo estaba contando, me decía mucho, ¿eh? Entonces no es que a mí me diera miedo, me daba mucho respeto lo que me estaba diciendo ese hombre, ¿no? De ver un hombre tan tan enorme, tan grande, tan fuerte, ¿no? Y de verlo contándome eso, me dio ahí un poquito de yuyu. No, claro, y sobre todo por lo que decíamos antes, ¿no? El testimonio, que es lo que realmente importa de un caso, claro, ¿no? Porque lo que ha visto en realidad no sabemos qué es, pero ese testimonio, y como tú dices, de alguien que es muy grande y que, bueno, de esta manera ves cómo se descompone ante ti, pues le da un realismo que luego... Ya, por eso te digo. Otra cosa es lo que haya visto, ¿no? Pero... Claro, yo no sé lo que vio, eso lo sabe él solamente. O tampoco sabe lo que vio, pero... Ese hombre vio algo y a mí fue lo que me contó. Y ya te digo que ese hombre estuvo a punto de morir por el infarto que le dio, y a mí cuando me lo contaba el hombre aún se le erizaba el vello. Además, Félix, tú pudiste hablar con los policías que desalojaron o que estuvieron con estos chinos del local. Sí. Y también estaban realmente abrumados porque algo también vieron o palparon o sintieron, porque también tú notaste en sus rostros un acongojamiento. El acongojamiento era más, cuando ellos me lo contaban a mí, era más por lo vivido ellos con los chinos, ¿no? Con los chinos estos, ¿no? De cómo los recogieron de allí con aquella cara de pavor y de temor, y queriendo salir de allí, vamos, como alma que llevara al diablo, y contando prácticamente en su lengua que lo que habían vivido allí era todo lo que estaba viviendo, o prácticamente algo muy parecido a lo que estaban viviendo los vecinos, sin que los vecinos supieran que ellos estaban allá abajo. Yo creo que ni ellos sabían dónde estaban, ¿no? De ruidos, de golpes, de sombras negras, de gente que les tocaba, o ellos dicen que les tocaban. No sé, a mí cuando me lo contaban estos dos policías, a mí la verdad es que se me caía un poquito el alma al suelo, porque estaban realmente acojonados, ¿eh? Acojonados de recordar todo aquello, aunque ya habían pasado varios años. Félix, estamos hablando de varias viviendas, locales y demás, entonces más o menos podría establecer un porcentaje de qué número de personas pueden haber reportado algo, algún caso, alguna experiencia, y cuántos no, o alguna ubicación concretamente, si más en los bajos, en la parte más alta, más o menos. Es que yo casos en los que yo haya sabido de que haya pasado un bajos, dos, que han sido los dos que yo he recogido, uno el de los chinos y otro el de, bueno, miento, han sido cuatro casos, dos en el garaje, uno en el gimnasio y los testimonios de los policías, y después ya han sido en pisos como el tercero, el cuarto, el segundo, el primero, en distintos edificios, o sea que ha sido en todos sitios, pero en bajos, cuatro o cinco testimonios solamente. ¿El porcentaje aproximado, más o menos, dependiendo del número de viviendas que hay allí, cuánto podríamos estimar? Ya te digo, no llegan 10%, un 8% se quedaría. Mira, Félix, precisamente desde la cuenta de Facebook, ABMP Investigaciones, sí, ahora lo he dicho bien, te manda saludos y que nos están escuchando, así que también le mandamos un saludo para ellos. Saludos para mis buenos amigos. Yo te quería comentar sobre algo que has dicho, creo que era sobre todo al inicio, lo del tema de que es una zona donde los suicidios, al parecer, se han masificado en cierta manera. ¿Qué has podido averiguar de ellos? ¿Es realmente una zona donde se dan tantos casos de suicidios, como dicen, un niño que saltó de golpe por una ventana, bueno, el carnicero ahorcado en su tienda? El carnicero tampoco era realmente de la zona, ¿no? Trabajaba en otro sitio, aunque vivía por allí. Bueno, han sido... A raíz de en muy poco espacio de tiempo, ¿no? Han sido dos intentos de suicidio, han sido otros dos o tres logrados, pero bueno, que accidentes suelen y pasan en todos lados, ¿no? Es una anécdota más del sitio, del lugar, pero bueno, no deja de ser un poco curiosa de que una plaza que puede tener 60, 70 metros de largo por 25 de ancho, porque la plaza no tiene más, tenga tantos casos, ¿no? Que no sé a qué se puede deber, esa es la verdad. Si alguien se ha tirado porque ha visto algo que le ha asustado de verdad, eso ya no lo vamos a saber nunca, ¿no? Bueno, yo lo que he leído no es necesariamente que la gente se haya suicidado por los fenómenos que se dan en el lugar, sino que era una de esas zonas calientes que le llaman. Y yo sí que es verdad que con mi anterior trabajo de ambulancia te puedo decir que no es una ciencia exacta, evidentemente, pero sí que hay zonas que parece ser que por algún extraño motivo, pues ahí donde hay gente que se suicida más, y es así. Claro, a lo mejor supongo que esta es una de esas zonas de Albacete donde hay gente que se suicida más y se haya asociado inevitablemente al caso, pero yo la pregunta no era en tanto de si se había dado suicidios por las apariciones, sino si realmente habías podido averiguar si era una zona caliente, como dicen, de suicidios en general. Si nos ceñimos a 20 años para acá, no lo creo. No lo creo porque, por desgracia, suicidios ahora mismo están habiendo en todos sitios, ¿no? Y bueno, no lo creo. No lo creo que sea una zona demasiado caliente. No. Bueno, respondida la pregunta. Yo te quería preguntar también sobre las supuestas apariciones que se dan en el lugar. Algo que no sé si se ha dado es que los niños, o los supuestos niños y los supuestos monjes, fueran juntos todos. O sea, ¿alguna aparición donde se mezclaran las dos cosas? ¿O tan solo eran apariciones de niños, aparición de monje, que no me parece poco, ni mucho menos, ¿eh? Pero que fuera mezclado algún testimonio que te dijera no, que haya visto todo. Personalmente no, y a ningún amigo o colega de que haya estado allí haciendo investigación, ¿no?, o cogiendo testimonios, tampoco, nunca me han comentado nada de que han ido monjes con niños mezclados, ¿no? Los niños siempre iban por su lado y el monje iba por otro y la sombra negra iba por otro, ¿no? Entonces, no, ya te digo, no he podido recoger ningún testimonio en que hayan ido involucrados todos, ¿no? Félix, una pregunta. En cuanto a los testimonios que hablan, por ejemplo, de monjes o de niños, ¿son a partir del hallazgo de los huesos anteriores? No, anteriores ya. Anteriores, o sea, sí, antes sí, de saber de... O sea, de todo, casi todos los testimonios que hay, prácticamente todos, son de hace veintitantos años, 25, 30 años. Yo hace 30 años, bueno, empecé, bueno, yo era muy chiquitillo, ¿no? Y yo empecé a recogerlos, será ya unos 20 años, quizá 25, más o menos, con 14 o 15 años, ¿no? Pero bueno, unos años antes ya hay testimonios de gente que ya les pasaba algo, o que decían que les pasaba algo. A mí me ha dejado un poquito tocadita la ouija que pudiste hacer con esos amigos tuyos, que también les mandamos un saludo desde aquí, y rezar por los niños. ¿Cómo te quedaste tú cuando esa ouija dijo rezar por los niños? Es que yo lo primero que pensé que yo estaba induciendo, ¿no? Que yo estaba induciendo en algo a que aquello se moviera y que quizá, pues, no sé, no creo mucho, ¿no?, en la ouija en sí, o como se suele, como la gente, ¿no?, que dice que los espíritus vienen y los mueven, ¿no? No lo sé. Si es eso o no es eso, en mi mente o en la mente de todos en conjunto, ¿no?, lo que mueve el vaso, como lo quieras llamar, ¿no? Pero también es un poquito extraño por mi parte, ¿no?, de que dos días antes o tres días antes de que vayamos a hacer la investigación nos salga esta Sor María, nos diga rezar por los niños, que había sido violada, que había muerto con 40 y muy pocos años, y que a su hijo se lo habían quitado y lo habían enterrado vivo allí, ¿no?, en la plaza. Bueno, pues me dejó estupefacto, y sobre todo con rezar a los niños, rezar mucho por los niños, enterramiento, enterrados. Y bueno, pero claro, ya había salido todo a la palestra, ¿no?, el agujero este ya se había encontrado con los huesos y tal, y quizá ya éramos todos, o por lo menos yo, ¿no?, que era el que iba a hacer la investigación, llevaba aquello pensándolo ya mucho tiempo, la investigación que íbamos a hacer y tal. No sé si fui yo el que lo indujo o fue realmente una monja la que vino y me dijo que rezara por los niños. Lo que sí hice, aunque no soy católico ni practicante ni cristiano ni creo en Dios, fue irme a la iglesia más cercana, que es la catedral, y decirle a un cura de allí que si por favor me podía dar una misa por los huesos encontrados allí. Lo que no sé si la ha hecho, porque yo no iba a ir a esa misa, ¿no? Bueno, no sé, eso imagino que sí. Eso dice mucho de ti, Félix. pero es curioso, sea la mente humana o no la que propicia ese movimiento del vaso, ese nombre, ese Sor María en concreto de este caso, aunque sea o no la mente humana, es más que curioso que sea una monja, que sea en esa zona donde claro, ha habido un convento, donde ha habido ese tipo de personas y te podía haber salido cualquier otra palabra, otra persona, o soy mecánico, soy camionero, ya, soy que nos entraron dos o tres cualquier cosa que tú más, pero que ninguna tenía nada que ver con esto. Fue muy curioso porque es que esa es otra. Tampoco me creo en demasía esto, aunque siempre se hacía porque me he estado informando, ¿no? El convento era un convento de franciscanos, era de hombres. El que se hizo a principios del siglo XV. Pero también informándome que de vez en cuando, para ir hacia otros monasterios, partidas de monjas paraban a descansar en los conventos, ¿no? Igual que al revés, ¿no? Monjes paraban en monasterios para descansar, ¿no? Y a mí también me pareció, claro. Me dice que había muerto hacía 300 y pico años y eso fue algo que me dejó un poquito pillado, ¿no? Por ese lado, ¿no? Pero bueno, ya informándome después, puede ser que fuera así, ¿no? Que la violaron, que fue violada por un cura y bueno, y que le quitaron al niño y que estaba enterrado allí, ¿no? No sé, es un poco extraño, sí. Extraño e inquietante. Ya, claro, eso es a lo que voy. Que creas o no creas en el asunto, vamos. Pues por eso mismo me puse a investigar y irme mucho al archivo, irme mucho a recoger. Me fui a la diócesis y estuve preguntando y bueno, pues haciendo investigación como se tiene que hacer, ¿no? Con mucho respeto, con buenas formas y pidiendo información, y cuando no te la dan, pues mira, mala suerte, ¿no? Pero si vas con respeto y vas de buena manera, se consigue más lamiendo que mordiendo, ¿no? Como se suele decir. También debe ser bastante dificultoso porque, a ver, aparte de que María es un nombre muy común y Sor Marías pueden haber en todas partes, claro. ¿No? Pero igualmente, a ver, si hubiera sucedido algún acto luctuoso o alguna cosa así de este tipo, también seguramente no hubiera trascendido y quedaría oculto. Claro. Entonces, pero es muy difícil de poder contrastar una violación o alguna cosa de este tipo. Bueno, ya yo no he podido sacar nada a la luz, ¿no?, sobre este caso, porque no lo he encontrado, no he podido pillar nada de esto, pero sí se sabe a ciencia cierta que en esa época pasaban, ¿no? Había un montón de violaciones, ¿no?, de monjas por parte de curas, y que bueno, que los niños se les quitaba, enterramientos de niños vivos, o bien los mataban las monjas y los enterraban, y bueno, pero eso sí que se sabe, eso es historia pura, ¿no? Víctor Pérez dice que su padre está escuchando el programa y que quiere hacer una pregunta. ¿Si hay alguna estadística que determine que la provincia de Albacete sea más propicia para los fenómenos paranormales? No lo creo. Yo pienso que es una ciudad, que dentro de la ciudad no es que estén pasando demasiadas o no hayan pasado demasiadas cosas. Lo que pasa es que los sucesos que están pasando han salido muy a la palestra, ¿no? Como es el caso de la mano cortada, ¿no? O el caso este de la Plaza de los Aparecidos. Pero como ya os he comentado, por ejemplo, con el caso de la Luz del Pardal, en su día tuvo un boom buenísimo, muy muy grande, ¿no? Con muchísimos investigadores. De hecho, aún se siguen haciendo las jornadas del Pardal aquí, de las que le doy un saludo enorme a José Luis Martínez, Fernando Rosillo y José Luis Tajada por organizarlas y también que lo hacen, ¿no? Después tenemos la zona de Yin, como ya os he comentado, ¿no? Una de las zonas con más avistamientos ovnis de toda España y quizá de Europa, ¿no? Incluso grabados y con montones de testimonios. Y bueno, sí, en parte sí es una zona muy prolífica, ¿no? A cierto tipo de casuística, ¿no? Pero también hay que estudiarla mucho. Porque esta que hemos comentado antes, Marta, la de la Virgen de la Botella de Chinchilla de Monte Aragón, una simple botella de agua de plástico de un cuarto de litro y en la que parece que hay grabada, sin que haya ningún tipo de manipulación en la botella y hecho científicamente, parece que está grabada la Virgen de las Nieves, que es la Virgen de hecho de esa localidad, ¿no?, de Chinchilla de Monte Aragón. Se le han hecho fotografías termales y parece que conforme, si fuera de la botella la temperatura es a 20 grados, conforme te vas acercando justamente a esa figurita pequeñísima que parece una figura dentro de una moneda, ¿no? La temperatura esté subiendo 16 grados más. Bueno, este tipo de historias, ¿no? Pero bueno, sí, es una zona prolífica, pero no creo que sea tanto como puede ser Toledo o como puede ser la zona de Valencia, ¿no? De hecho, la familia que tenía la botella de agua, si no me equivoco y si no me corriges, Félix, vamos, en ningún momento cobró dinero porque la gente viera y porque prácticamente era como una peregrinación a esa casa para ver la botella y en ningún momento se beneficiaron de ello de pidiendo dinero a nadie nunca. Ni nada, que quede constancia al menos de esto. Eso nunca lo han hecho, de hecho aún sigue viendo gente allá a su casa y bueno, y la mujer la guarda con muchísimo cariño. Y en cuanto a alguno de los que nos gustan estos temas queremos ir allí a decirle, oye, ¿le puedo hacer alguna fotografía? La mujer la saca, la tiene como metida como si fuera una pequeña urna, ¿no? Y tal. La mujer la saca, le hace las fotografías que quiera y sin ningún tipo de impedimento, ¿no? Que eso realmente es lo que importa, ¿no? Que la gente colabore también, ¿no? Y bueno, es caso curioso, un caso bastante curioso, sí. Dejadme que haga un pequeño comentario, y es que en el chat, ¿vale? No he estado metida, pero ahora he entrado un poquito. Nos están pidiendo que no cortemos esta entrevista, Pablo. Yo ya lo he dicho, los oyentes mandan, así que si queréis, evidentemente queréis que continuamos preguntando todo lo que queráis, y tanto en referencia al caso de Albacete, que ya se nos ha ido un poco la cabeza, porque ya sabéis que con esto empezamos con un tema y se acaba hablando de otro, y con todo lo que queráis comentar, precisamente María José Fernández, que le mandamos un saludo enorme desde aquí, desde Los Misterios. Yo le mando otro grandísimo y un pedazo de besazo enorme. Lo ha escuchado seguro. Y yo y Luis Silva, que está aquí con nosotros también, seguramente. Creo que todo el mundo aquí le manda un saludo enorme. A ver, Luis. Bueno, vamos. ¿Qué tendrá esta mujer? No, mira, te comenta que te pregunta sobre... Mira, me dice exactamente, Pablo, dile a Félix que cuente lo de la Ouija en el Pardal del año pasado. Bueno, eso también fue un caso... Tenemos tiempo, ¿no? Tenemos tiempo. Vale, perfecto. Bueno, pues estábamos justamente en las conferencias de la Luz del Pardal, ¿no? Y ya la última noche, el sábado ya por la noche, después de todas las conferencias... o el domingo por la noche, ya no recuerdo bien, nos quedamos ya, eran cerca de las 6 de la mañana, o 5 y media de las 6 de la mañana, nos quedamos un pequeño grupo de gente, ¿no? Los que estaba María José, estaba yo y un grupito más. Y bueno, y allá, grosso modo, haciendo con unos recortes de papel, haciendo un abecedario, una numeración y tal, ¿no? Una mesa bastante grande, pues quisimos probar a hacer una ouija, ¿no? Y bueno, y aquello parece que empezó a moverse con cierta brusquedad. Bueno, parece no, de hecho, se movió con muchísima brusquedad. Y bueno, nos contó que era... Empezamos a decirle que quién era, contó que era Manuel, creo recordar que ese era su nombre, y que era de la zona allí, de San Pedro, que ya ha muerto, lo que no pudimos entender bien si era hace 25 años o había muerto en 1925, porque aquello iba muy rápido, se movía, los papeles se nos movían, bueno... Pero bueno, que había muerto este chico allí y nos decía agua. Pues bueno, ya empezamos a preguntarle, pero ¿agua quieres agua? No, muerto agua. Y bueno, no, ya en un momento le digo, ¿moriste aquí en el río? ¿Te ahogaste? Me dice, sí. Digo, ¿pero te caíste o algo? No, pero moriste en el río, sí. ¿Cómo? Asesinado. En ese momento pues ya le preguntamos que por quién y nos dice que su amigo, que un amigo suyo, lo voy a contar así muy de aquella manera, que un amigo suyo le había matado, ¿no? Y que lo había tirado al río. Entonces le preguntamos si ese amigo suyo estaba vivo y nos dice que sí, que si vivía en el pueblo y nos sigue diciendo que sí. Y ya de buenas a primeras empieza a ponerse muy brusco, a moverse el vaso muy bruscamente, muchísimo, hasta que ya le digo que se pare, pero se lo digo con voz alta y con autoridad, y aquello en seco se para. De buenas empieza a decirnos otra vez, ya empieza a decirnos que luz, que quería luz, luz, luz, luz, luz. De hecho empieza a amanecer, y bueno, entonces ya María José, entonces decide que, porque fue María José, decide que bueno, vamos a encender unas velas, tenemos también la chimenea, y vamos, queríamos enviarlo a la luz, ¿no? Y bueno, y aquello, buenas a primeras, hubo como un fogonazo en la chimenea. Eso hay que dejarlo claro. Y aquello ya desapareció ya con el amanecer, ¿no? Como si se hubiera ido hacia la luz, ¿no? Y bueno, eso fue muy comentado en su día cuando lo hicimos y bueno, los que estuvimos allí realmente lo pasamos bien. Y de hecho ahora, pues, con los pocos datos que nos dio, con un buen amigo de allí de la zona, estamos a ver si sacamos algo un poquito en claro, ¿no? Yo te quería preguntar, no sé si sabes un caso que se ha dado recientemente en Málaga, y yo te quería preguntar si crees que tiene alguna similitud el caso ocurrido en Albacete y del que hemos hablado hoy con este famoso caso Almagro. ¿Crees que tiene alguna similitud, que hay algo parecido, o crees que el caso Almagro, bueno, es que hay las dos vertientes, que es real o que es una mentira creada para echar a la portera, así de claro? ¿Qué opinión tienes sobre este caso y la comparativa entre los dos? Hombre, la comparativa es que ahora hay muchísima más información y aunque esa portera abra internet, aunque sepa poco, o escuche la radio y empiece a escuchar casos, o vea la televisión, ciertos programas, se puede hacer una cábala en su cabeza y crear ahí un algo, ¿no? Crear un bulo y sacarlo para arriba, ¿no? Eso por un lado. Entonces, por ejemplo, aquí en Albacete no había tantísima información, no había casi nada, ¿no? Ahora, es que no estoy completamente seguro, ¿sabes? De si es cierto o no es cierto. Es que seguro creo que no está ni ella. Pero que sí me ciño más a la opción de que sea un bulo por parte de esta mujer o sea, de la gente que la ha querido echar, sí. Yo la última pregunta que te quiero hacer, creo que ya lo hemos comentado antes, pero para ir cerrando, que de verdad que si no se nos va a echar el tiempo encima, pero vamos, que te vamos a volver a llamar seguro y para hacer una segunda y una tercera parte sobre estos casos tan interesantes, es a día de hoy, 2013 creo que estamos, ya me he perdido, 2013, ¿se siguen dando casos, fenómenos que tú tengas conocimiento, que no hayan salido en televisión, que no sean por... de alguna manera provocados por la histeria colectiva? ¿Se siguen dando casos en esta plaza de Albacete? En la plaza de Albacete no. Yo, que tenga yo constancia de ello, no. Y ya te digo que tengo muchos amigos por ahí, por la zona, y si algo ocurriera, estoy seguro que sería de los primeros en enterarme. En esta plaza no. A nivel nacional o a nivel internacional, yo creo que ya queda muy poco. Estamos basándonos en casi todos los programas, en casi todas las revistas, en casos antiguos, porque hay muy poco que investigar. Y lo poco que hay que investigar, si se hace mal, se queda en agua de borrajas. Por eso, le vuelvo a mandar un besazo a Maika y un pedazo de abrazo a Ángel, que son a Vicente, ¿no? Mi grupo ABMP, ¿no? Porque sé que de verdad que las cosas, cuando las hacen y las hacemos, se hacen con rigor absoluto, con mucha seriedad y con mucha profesionalidad, o por lo menos con la que nosotros tenemos. Y lo mismo digo de mi programa Candil, ¿no? Mi programa, que es el programa de todos, ¿no? Todo lo que intentamos hacer ahí es todo con muchísima seriedad, y hacer las cosas bien no cuesta nada, o intentarlo por lo menos. Casos nuevos hay que buscarlos, casos nuevos yo estoy en ello. En mi grupo de ABMP está en ello. Vamos a hacer un montón de cosas que ya poco a poco nos iremos enterando, ¿no? De lo que tenemos en mente, ¿no? Pero bueno, que casos, si te quedas sentado delante del ordenador, los casos no vienen a ti. Tienes tú que salir a buscarlos. Lo que sí que te quería comentar al respecto de esto que dices, da la sensación como, y es mi sensación externa, que yo me muevo muy poco en el mundo del misterio, muy poquito, casi nada, que no existan casos nuevos. Y yo lo que creo, y es opinión y sensación al mismo tiempo, es que realmente lo que hace daño al mundo del misterio es que parece que sí que hay casos, quizás no tantos como antes, o quizás no tan bien tratados como antes, pero se dilapidan con internet, la manera en la que quizás se exponen, incluso nosotros mismos, cuando alguna vez hemos expuesto algún caso, seguramente seamos partícipes de dañarlo, ¿no? De alguna manera. Pero yo, ¿no crees que existen casos? Lo que pasa que evidentemente, como tú dices, hay que buscarlos, pero lo que está haciendo Internet es dañar todo este mundillo, pero no se están tratando bien para darlos a conocer o incluso no darlos a conocer y investigarlos bien en profundidad, porque ahora cualquier grupo, y no lo digo ni mucho menos por el vuestro ni por ninguno, cualquier persona se tacha de investigador cuando yo creo que la palabra investigar es mucho más profunda de lo que la tratamos aquí con... O investigador es muy seria, yo por eso no me considero un investigador, no me considero un curioso de estos temas, ¿no? Claro, a eso me refiero, de que, pero ¿tú crees que casos sí que siguen dándose, claro, pero que los estamos maltratando de alguna manera? Casos hay, lo que pasa es que es lo que mismo que te decía, desde el sillón, en el sillón se está de puta madre, sentado y que te venga y que te digan por internet esto pasa así, esto pasa allá, ¿no? Pero lo realmente interesante o lo realmente con lo que uno lo pasa bien, sobre todo los que nos gustan estos temas, es saliendo a buscarlos. Y cuando te llaman de un sitio y te dicen que creo que esto está pasando aquí o aquí ha pasado esto, y a muy coste, y ya como te he comentado antes, a coste de nuestro dinero y a coste de muchas horas de perder de nuestro trabajo y de estar con nuestras familias, si nos vamos a ese sitio a investigar, entre comillas, como te iba a decir, que, joder, eso es investigación de campo. Y lo hagas mejor o lo hagas peor, pero estás allí. Y entonces, una vez que estás allí y recoges muchísimos datos, después hay que analizarlos. Y es otra de vuelta pérdida de tiempo, que no es ninguna pérdida porque nos encanta. Que no sale nada, mala suerte. Que ha salido algo, vamos a intentar saber qué es. Y si tenemos que volver 7 veces, se vuelven 7 veces, si no lo permiten. Pero eso es realmente el trabajo bien hecho. Por lo menos para mí, ¿eh? Sí, pero claro. Estar detrás de un sofá, que te vayan llegando los casos y entonces ya empiezas a decir, pues esto puede ser aquello o esto o lo otro, pues no me parece que sea la forma correcta de llevar un caso, de investigarlo, de seguirlo. Mira, te leo algunos comentarios del chat y ahora le abrimos el micrófono a Marta. Maika Pinto dice, existen casos nuevos, solo que los trabajamos despacito durante años para sacar buenas conclusiones. Así es. Tu amigo ahí, Antonio. Maika, muy inteligente. Antonio dice, hay casos, pero solo se le da bombo a los más morbosos y a los que se les puede sacar tajada. Razón lleva. Nathan, totalmente. A Nathan Hardy, que es amigo nuestro, ni lo leo. Y espera, que es que están entrando muchos comentarios de golpe. ABMP Investigaciones dice, los que van deprisa solo logran morbo, las cosas se hacen despacio, analizando cada punto, dialogando y hurgando en miles de libros. Y bueno, muchos comentarios más, que vamos a abrirle el micrófono a Marta. Me río, pero porque creo que me voy a clavar yo misma una estaca, pero lo siento porque si no reviento. Mi opinión personal al respecto es... que por desgracia hoy prima otras cosas, y es el ego de las personas, el éxito y el llenarse los bolsillos. Atrás han quedado la vocación de los que realmente buscan una respuesta a este tipo de temas, y ya está, voy a cerrar el pico. No lo cierres, Mike. Marta, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tú sabes que yo soy muy clarito cuando tengo que hablar sobre ciertos temas. Pero yo creo que si las cosas se quieren hacer bien, son horas, horas, horas y horas. Días, meses, años, lo que haga falta. Y punto. Y no hay más. Sacar un tema y rellenar media hora en un programa de televisión o en rellenar 2 páginas en cualquier revista está muy bien. Pero que qué trabajo de campo, qué trabajo si se ha llevado a cabo, ¿no? Para sacar todo ese tema. No me parece la forma correcta de trabajar. Me parece la forma correcta de ganar dinero, de ganar un dinero fácil y llenarte los bolsillos y mira qué bueno soy, que en 2 días me he escrito aquí un artículo cojonudo y o me he hecho una hora de programa, ¿no? No, hay que ser mucho más serios y hay que ser persona humana y saber llevar estos temas, porque como antes he dicho, por cuatro perroflautas, por llamarlo de alguna manera, estamos pagando muchos. Sí, bueno, a ver, nosotros ciertamente somos curiosos con alma de investigador, ¿no? Y sí que es cierto que todo esto te roba mucho tiempo por la investigación de campo, que no simplemente la parte de la experimentación, que es la parte bonita que le gusta a todo el mundo, ¿no? De ir al sitio, tal, mirar a ver si han captado alguna psicofonía, alguna ouija y demás. La labor de investigación es también consultar hemerotecas, consultar archivos y demás. es todo lo que conlleva, ¿no? Y sí que es cierto, para la gente, los oyentes que preguntan si hay casos y tal, sí que hay casos. O sea, yo personalmente, como curioso, como investigador, como quieras llamarme, tengo casos. Incluso estoy detrás de un tema desde hace casi 2 años. Lo que pasa que hasta que no tenga datos concluyentes y pueda darlo a conocer y valga la pena, si es que vale al final, porque hay cosas que a veces las sigues, estás detrás del tema y al final lo cierras porque no tienes por dónde cogerlo. Sí que es cierto que hay muchísimas cosas, pero es lo que decimos, la labor es trabajarlo concienzudamente, poco a poco, y a veces que salen cosas muy interesantes, pero tardan muchísimo, como bien ha comentado, creo que era Maika, ¿no? Sí. Entonces, todos tenemos algo en el horno ahí guardado, pero bueno, y que ya saldrá cuando tenga que salir. Claro, todos estamos, o a todos los que de verdad amamos este mundillo y nos gusta y salir al campo y hacer investigación de campo e intentar hacer las cosas bien, tú no te puedes limitar a un sitio y estar allí media hora y poner una grabadora, va, no ha salido nada, no, me voy. O grabar una sombra, no, joder, pueden pasar muchas cosas, ¿no? No, hay que, si de verdad estás seguro por los testimonios recogidos y por todo, que en esa zona puede pasar alguna cosa, vuelve, insiste, que como tú bien dices, quizá pasan 2-3 años y no has encontrado nada y bueno, te tienes que dar por vencido y bueno, fuera, no pasa nada. Pero ¿y si sacas algo? Esa satisfacción de haber sacado algo y después analizarlo y que medianamente te quedes convencido de que puede ser una u otra cosa, eso es especial, eso lo siente muy poquita gente. El amor que se siente, tú mismo lo has dicho, ¿no, Félix? A veces no tenemos recursos, no hay dinero para investigaciones, no hay ayudas y nos cuesta mucho tiempo y mucho esfuerzo de nuestra vida, pues lo que hablábamos, nos podemos tirar 1 año, 2 años de nuestra vida investigando un caso concienzudamente, seriamente, y luego quedarse en un cajón, porque claro, eso a veces también ocurre. Claro que ocurre, creo que en la gran mayoría de los casos, ¿no? Pero como somos y somos curiosos y cabezones y no nos damos nunca por vencido, pues intentamos siempre volver y intentar sacar algo más y a ver si ahora sale pero bueno, hay veces que dejas el caso un tiempo, ¿no? Lo dejas un tiempo, 1 año, 2 años, y después vuelves y quizá a lo mejor en alguna ocasión sacas algo y joder, me hacía falta esperarme 2 años, ¿no?, para sacar una pequeña prueba, algo. Pero bueno, en eso consiste este trabajo nuestro, por llamarlo de alguna manera, porque para mí es una satisfacción, ¿no?, el estar así. Y con lo mismo digo, ¿no?, yo no me gano la vida con esto, al revés, nos dejamos dinero. Pero bueno, que todo sea por nuestra satisfacción y porque después toda la gente que nos sigue se lleve un mensaje grato, ¿no?, de todo lo que hacemos los demás y ellos están en su casa escuchándonos de una manera o de otra. Y a veces es curioso esto de los casos que dejas relegados porque no sabes por dónde cogerlos, pero siempre le dejas ahí la puertecita abierta, ¿no? Porque nunca se sabe con el tiempo. A mí me ha sucedido concretamente, me di por vencido con un tema porque dije, bueno, esto pues será de la persona, algo psicológico, pero luego con el tiempo, por azares de la vida, te aparece otra persona que te habla de tal cosa y dice, bingo, en el mismo sitio, tal y cual, y que no había ni conexión entre ellos y vuelves a reabrir el caso. Eso desde luego hace muchísima ilusión, ¿no? Porque una cosa que la dabas por cerrada y dices, bueno, aquí no hay nada, y que luego de golpe porrazo el destino o sea, te traiga ese regalo, ¿no? Sí, siempre es mucho de agradecer. Claro, eso por ejemplo me ha pasado a mí con la Plaza de los Aparecidos, ¿no? Volviendo otra vez a lo mismo, al tema principal, ¿no?, de la tarde. Después de un montón de años en los que lo he tenido todo archivado, después de que sale el huesario, empiezan otra vez a salir los pseudotestigos otra vez y los pseudoinvestigadores estos a volver allá a la plaza y a empezar a hacer correrías. Bueno, empecé otra vez a volver allí y a intentar informarme por mí mismo, ¿no?, como siempre he hecho con la gente que yo conozco de allí, de si realmente otra vez había empezado a pasar cosas y nada, de nada. O sea, no había pasado nada, absolutamente nada. Lo que ha salido en los últimos tiempos, o en estos 2 últimos años, en televisión o en prensa, ya os digo que para mí ha sido todo con el bolsillo un poquito más lleno que el día anterior. Y bueno, por tener más audiencia, por llenar algunas páginas más de su revista, ¿no? Ahí lo dejo y ya está. Y porque creo que es así. Pues Félix, no es para por enjabonar, pero de verdad eso sí que es el labor de investigación. Lo demás es morbo. Claro, eso es a lo que yo voy. Eso es a lo que yo voy. El morbo, coño, quien quiera ver morbo, que se vaya a una iglesia y mire un crucifijo, ¿no? Eso es morboso, ¿no? Ver a un tío crucificado, por ejemplo, ¿no? Con clavos en los pies y en las manos. Eso es morbo puro, pero bueno, y sin embargo se le reza, ¿no? Y lo digo con todos los respetos, ¿eh? Pero, no sé, el morbo conmigo no va, nunca ha ido. No soy sensacionalista para nada. Me gusta ser serio con lo que hago y tanto con mi programa de radio en Candil y con mi grupo ABMP somos así y por eso estoy con ellos. Hablo particularmente de mí y son muy buenos amigos míos, los voy a querer toda mi vida. Y si queréis que os diga, las cosas hay que hacerlas bien o intentarlo por lo menos. Ir de prepotente y de saberlo todo no lleva nada, al final siempre se te ve el plumero. Bueno, pues yo creo que Félix, con esas palabras finales sí que nos quedamos, tenemos que dar unos minutillos a lo que hemos dicho antes del sorteo y las preguntas y la segunda parte del programa, que bueno, gracias a ti también la hemos acortado, no sabíamos qué íbamos a hacer, pues perfecto, porque se ha alargado la entrevista y hemos llenado muchísimo tiempo, además con comentarios muy interesantes. Nos hemos ido un poco del caso, pero es nuestro estilo también, hemos ido hablando un poco de opiniones personales, hemos hablado del Candil, hemos hablado del caso, de otros casos y sobre todo de, bueno, una charla para mí muy interesante. Lo que pasa que yo he de decir que tendré que escuchar el programa otra vez porque me he perdido entre el chat, los comentarios internos, los comentarios de todo, o sea que lo tendré que volver a escuchar. Pero Pablo, a mí me pasa igual. Yo cuando hago entrevistas para mi programa, para el Candil Insólito, empezamos hablando del tema que nos corresponde y después siempre nos vamos por los cerros de Úbeda, que son muy bonitos, esto hay que decirlo, pero esto es así, hay que hacerlo y que salga todo como tiene que salir. Y si un día quieres hablar de psicofonías y al final acabas hablando de lo bien que lo ha hecho el monologuista este, pues ya está, se habla. En eso está el ser de cada uno, ¿no? El estar ahí, el hacer, intentar hacer las cosas bien y salga como salga, al final, si eres buena gente, te sale. Bueno, pues intentaremos ser un poco mejores personas siempre y de verdad que te agradecemos muchísimo tu participación aquí en Los Misterios Nos Miran, que te llamaremos otra vez y mandamos un saludazo enorme, como hemos dicho antes, a todos los amigos del Candil, que los escuchamos, yo por lo menos casi cada semana que puedo los escucho y bueno, os escucho en general y vamos, que te agradecemos muchísimo que hayas participado aquí. ¿Cualquier cosa que quieras comentar para acabar? Muchísimas gracias a todos las gente que está en el chat, muchísimas gracias a todos, a Marta, que es la que más conozco, un besazo enorme por haberme llamado, haberme dejado participar en vuestro programa, que es un pedazo de programa, que voy a decir, programa hermano, ¿no? Y bueno, un saludo a todos y que hagamos las cosas con rigor y seriedad y todo esto. Muchísimas gracias a ti, Félix, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, Félix. Candil, gracias. A todos. Un besazo enorme, enorme, enorme. Venga. Adiós, Félix. Para vosotros un abrazo. Gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, y ahora, si os parece, vamos a parar unos segunditos para preparar, vamos a cambiar todos los el estilo musical, vamos a ponernos un poco de fiesta, recordad que cumplimos 2 años... Y bueno, vamos a celebrarlo intentando regalar un libro de Manuel José Delgado, que lo regalaremos al final. Entre todos los comentarios que habéis dejado, os tenemos más o menos a todos controlados y a todos los que participéis también en la segunda hora, ya sabéis, responderemos vuestros comentarios. Si queréis llamar, ahora os daremos también el número de teléfono por si alguno quiere llamar y comentar lo que quiera, pero vamos a esperar unos segunditos, vamos a poner una música un poco más animada y volvemos enseguida. Esta semana, en esta segunda parte del programa, la improvisación será la protagonista. Queremos celebrar nuestro segundo aniversario con vosotros. Y para ello esperamos vuestras llamadas, comentarios y todo aquello que deseéis preguntar para haceros partícipes de esta celebración. Han pasado 2 años desde que empezamos y por ello os queremos regalar el nuevo libro Traición en la Gran Pirámide, de Manuel José Delgado. El modo de conseguirlo es muy sencillo. Solo tenéis que participar de forma activa en el programa de hoy. Y ahora os vamos a explicar cómo. Bueno, pues son las 9 y 5 minutos de la tarde y estamos en esta segunda parte del programa. La verdad es que la primera parte ha sido realmente interesante escuchar todos los comentarios de Félix, de todos vosotros participantes en el chat. Y ahora vamos a adentrarnos en este pequeñísimo especial que vamos a hacer de este especial, porque recordemos que cumplimos 2 años ya en antena, el programa 65, justo hace unos días se hacía la efeméride. La única manera de conseguir el libro, muy fácil, os lo hemos explicado antes, tan solo todos los que habéis participado, tanto en la primera hora como los que estéis participando en esta segunda hora, ya sea a través del chat o incluso con las llamadas, ahora os daremos el número de teléfono, hay que buscarlo, porque no lo tenemos y tenemos que buscarlo rápidamente, pero pues vais a participar en el sorteo que se hará justo en la parte final con el sistema de toda la vida, papelitos, se removerá y se sacará un nombre y ahí se dirá el ganador de este libro, que recordemos, la única que os decimos que no se puede enviar fuera del territorio español, pero bueno, aparte de eso, cualquier persona, entráis en el sorteo si habéis participado en el chat tanto en la primera como en la segunda parte. Pero ahora, si os parece, antes de empezar lo que es la improvisación, como lo hemos llamado y como vosotros lo habéis pedido y todo lo que queréis preguntar, vamos a poner un pequeño audio, es la primera participación de cada uno de los colaboradores del programa Los Misterios Nos Miran, tanto los que están en activo como los que no, su primer minuto. El primer minuto más o menos, no es exactamente, algunos no es el primer minuto exacto, pero el primer minuto de cada uno de los participantes en Los Misterios Nos Miran. Venga, vamos a escucharlo. Muchas son las voces que han pasado a lo largo de estos 2 años por el programa. Y hoy, en este pequeño audio especial, vamos a escuchar los primeros segundos de cada colaborador y miembro del equipo del programa en orden de aparición. Aquí van las primeras palabras de todos los miembros de Los Misterios Nos Miran. Pablo López. Podía generar estados alterados y de ansiedad a las personas más aprensivas, y no le faltaba razón. Germán, unos días antes, había realizado una de las grabaciones más espeluznantes que podría escuchar nunca el ser humano. Había obtenido la famosa psicofonía del infierno. Los compañeros del programa La Otra Frontera, presentado por Ricardo Hernández y Luis Illana, fueron testigos de directos de uno de los momentos más terroríficos de los medios nacionales. Lula Miranda. Yo no lo había oído antes, ninguna de las psicofonías que estás poniendo, ¿no? Y la verdad es que erizan el pelo. Unos podrán creer que es más cierto, otros que estamos trucados, como tú decías antes, pero de todas las maneras, cuando lo escuchas, sobre todo si lo escuchas en la oscuridad y estando solo... Y con auriculares, si quieres, ya te digo, te lo creerás más o menos, pero no puedes evitar sentir un escalofrío. Pedro Vallespín. A cualquier cosa le podrías encontrar un... Rebuscando, podrías encontrar el sentido del qué, que eso ha sido de alguien que está colado, eso es un ruido de no sé qué, el otro era un ruido de no sé cuánto, se escucha un perro, demás. Porque en el primero parecía que había un perro por allí. Sí. Pero claro, sabiendo de que estaba en un sitio cerrado, que nadie iba a entrar allí y tal, preguntas... ¿Cómo? ¿De dónde ha salido? Y eso me lleva al tema de fantasmas y sobre todo el tema de los muertos, de todo el tema de que todas las cosas electrónicas suelen captar mucho, sí, por las ondas automáticas, de cosas pasadas, cosas vividas, otras muy intensas y tal. Sebas Martínez. Bueno, esto es lo que hace unas semanas, porque veníamos el jueves a hacer el programa de lucha libre, ¿vale? Y bueno, yo estaba aquí con nuestra querida Lula, aquí en el... Bueno, hay una especie de puente, ¿no? De la entrada aquí a la radio, al estudio. Un puente que da casi más miedo que la radio. Bueno, sí, en parte sí. El pasillito también, el pasillo, pero bueno. Sí. Y nada, que hay una taquilla aquí al lado de los ordenadores y tal, y yo pensaba en ese momento que Pedro se metió porque yo vi a alguien meterse ahí y abrir y cerrar la taquilla, ¿no? Como... María José Pérez Jover. Hola, muy buenas noches, Pablo, y a todos los oyentes de Los Misterios Nos Miran. Voy a hablaros sobre la comunicación con el más allá. Haremos un repaso en la historia de todas las formas que hemos ido ideando para podernos comunicar con los espíritus o incluso con otras formas de vida más allá de la que nosotros conocemos. Desde que murió el primer ser humano, los que le sobrevivieron sintieron una ferviente necesidad de saber qué es lo que había después. La muerte nos aterroriza, nos creemos tan importantes que no queremos admitir que no haya nada después de esta vida. Como seres superiores, fuimos dotados de una conciencia, un espíritu, un alma, algo que nos hace inmortales, una energía que no muere. ¿Pero a dónde va? Guillem. Aviam, aquí fem per a final d'any una cosa així, fem una recollida de joguines i llavors fem una marató, que són 72 hores de ràdio ininterrompida. Uh-huh. I llavors hi ha dos programes que fan 9 hores de programa durant la nit, que fan per fer 3 dies seguits, vale? Llavors una vegada estàvem amb el programa que tenia jo, llavors estàvem aquí fent de tècnic i se'ns van a la castanya, vam tancar les llums, vam començar a posar espelmes i tal. Sí. No veiem res. Fernando Domínguez. Me llamo Fernando Domínguez y yo os presentaré un apartado lleno de misterios. Los misterios de la ufología. Somos muchísimas las personas que nos preguntamos, ¿estamos solos en el universo? ¿Por qué los gobiernos y los estados nos ocultan esta información? Aquí en Ufolix te desvelaremos esas preguntas y mucho más. Ana María Torralba. Simplemente cuando hay el accidente de Roswell, famoso, hay un ovni que se estrella, un supuesto ovni que se estrella en el año 47. Ajá. Pues para esconder o guardar toda esa información, supuestamente el ovni, los extraterrestres que se encuentran, todo eso, pues hay que hacer un proyecto para guardarlo en algún sitio. Secreto. Daniel Rubellas. Es bien cierto que con Mar, que muchas veces hemos hecho en el programa acerca de Matic, en Radio Vendrell, pues han habido testimonios, personas, ¿no? Que por un lado, muchos coinciden en el hecho de que lo de la tabla bruja, pues tiene sus peligros. Pedro Poc. O hacemos tabla ouija si no tenemos la mente centrada o no estamos equilibrados, pues posiblemente puede haber un problema de que la persona se sugestione o puede haber algún problema de que la persona se obsesione por la tabla ouija, y yo creo que también hay mucho de ahí. O sea, pero bueno, la experta en tabla ouija es María José, por tanto le toca a ella decir su opinión. Juan Nada. Pues el señor John Nada es el personaje que interpreta Roddy Piper en esa gran película que es Están vivos. tradúzcase mejor como ellos viven coma, nosotros dormimos. Nombre de su nueva sección para el programa. Ah, mira, ya lo tenemos. Mario Ortega. Y en primicia en los medios, a principios de, bueno, 2000, no sé si fue 2003 o 2004 más o menos, que es cuando se publicó, y bueno, precisamente al poco tiempo fue cuando conocí personalmente a José Antonio, y bueno, hemos hecho cosillas juntos y tal, aparte de la gran amistad que nos une. Cosillas en los misterios. En los misterios. Sí, pero que corra al aire. Marta Envid. Y tanto, ha sido un gran esfuerzo, tanto por parte de ellos, de nuestro y de los que han asistido a las ponencias y a todo. Y creo que ha sido en global una manera de aprender todos en común, en conjunto, y la verdad es que para mí ha sido muy interesante la experiencia que he vivido este fin de semana. La voz de las tinieblas. Quedan pocos minutos para el principio del fin. Quedan pocos minutos para que cambie el día y nos encontremos ante otro final de los tiempos. Quedan pocos minutos para que llegue el famoso 21 de diciembre, en el que muchos afirman que cambiará el mundo tal como lo conocemos hasta ahora. El calendario maya, las profecías de las que tanto se han hablado, llegan a su fin. Estoy constipado, pero quería hacer esto porque me gusta mucho Jesús Palacios. Y Japón también me gusta mucho. Intro tema Japón sobrenatural. Bueno, pues habéis escuchado este pequeño homenaje que he querido hacer personalmente a todos los que participan o han participado en activo en este programa Los Misterios Nos Miren. Recuerdo que lo que habéis escuchado son los primeros minutos. En algunas ocasiones no son exactamente el primer minuto porque o estaba muy viciado el sonido. Ya pido disculpas por algunos audios. Recordad que cuando estábamos en ONA y aquí en alguna ocasión, pues ha costado sacar audios adelante, pero bueno, y mandar un saludo en especial a La Voz de las Tinieblas, que me manda estos audios así sin editar alguna vez, y me encantó este último porque podéis escuchar cómo está realmente resfriado y cómo saca esa voz de golpe. Me encantó, la verdad. A abrir las líneas ya, a ver tantos valientes que me decían que iban a llamar y que entrasen llamadas de los oyentes. Justo ahora vais a escuchar ese botón, es el de las líneas están abiertas, 937926758, 937926758, y entráis aquí en directo para llamar si queréis y participar en el sorteo del libro. Hoy vamos a alargar un poquito más el programa, ya se nos ha ido un poquito la mano, pero bueno, algo habitual. Vamos a hacer una rueda de preguntas. ¿Qué te ha parecido, Marta? Muy interesante. Escucharte. Uy, horroroso. Perdón, lo tenía que decir. Se nota que era la primera vez que me ponía ante un micrófono y desde entonces hasta ahora ha llovido mucho. Pero súper contenta y súper orgullosa de esa oportunidad que me disteis, que sois como mi segunda gran familia, que sin esto y estos ratos que pasamos todos juntos, la vida no sería lo mismo. Y que aquí se olvidan muchas de las penas que todos tenemos, porque realmente todos tenemos penas y problemas y cosas, pero a mí me hace sentir muy bien, porque realmente hacer lo que a uno le gusta es algo que no tiene precio ni se paga con nada del mundo. Bueno, pues mira, me dicen que ahora mismo hay una llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con María José Fernández. Mira, ahora nos lo hacía Marta, los gestos. Hola, María José, ¿qué tal? Pues bien, es que estaba escuchando, por de casualidad, estaba escuchando el programa vuestro y en directo, que siempre lo escucho, pero ya desde Livox, cuando me gusta algún tema, pues me lo voy escuchando ahí a trocillos, bueno, hago cosas en el ordenador. Es decir, que casi nunca lo hacemos ya en directo. Antiguamente sí que eran todos los programas en directo, hace un tiempo que no lo hacemos en directo, pero bueno, viendo la repercusión y la gente cómo se ha movido, yo creo que volveremos también a esta forma, ¿eh? Claro, y es que yo no sabía ni que era el martes, pensé que era a lo mejor en viernes y no lo sabía. Entonces lo que sí os quería contar es que el tema ese que he insistido tanto en que lo contase Félix de la Ouija del Pardal. Sí. Y luego, como yo suelo escribir mucho y hacer dramatizaciones, se me ocurrió hacer una dramatización que está en iVoox, en un podcast que se llama Dramatizaciones, así tal cual, y se llama la Ouija del Pardal. Y entonces intenté que los protagonistas fuésemos las mismas personas que habíamos intervenido. Ah, qué interesante. O sea, tenéis una dramatización sobre lo que se explicaba antes, nos ha explicado Félix y has comentado tú en el chat, en la que vosotros mismos dramatizáis lo que viviste con la Ouija. Repítanos, bueno, dónde lo podemos encontrar, que es muy interesante. Pues se llama Dramatizaciones, lo que es el podcast, digamos, porque tengo ahí bastantes podcasts subidos en mi canal, y uno se llama Dramatizaciones, y ahí tenemos veintitantas dramatizaciones, pero es que esa fue tal cual. Ah, qué interesante. Esa la hice tal cual y claro, pues quedó muy bien porque son dramatizaciones del misterio y o de miedo, pero es que esa la hice tal cual. Entonces, a algunas personas les cambié el nombre, pero incluso la voz de Félix podéis verla, o sea, escucharla, porque le hice grabar su voz. Y el narrador, que fue Jesús Ortega, que también estaba allí y claro, tiene una buena voz radiofónica, le hice hacer el papel de narrador porque él no abrió la boca en toda la Ouija, pero sí participó. Qué interesante, la verdad. Bueno, tú, María José, yo es la primera vez que hablo contigo, es un placer poder contactar, Pablo, contigo. ¿No? Sí, yo soy Pablo, el mismo. Bueno, tú tienes una página web, si no me equivoco, que es Divulgadores de Misterio. Sí, y además tengo con Robert De Nino. Y bueno, pues creo que ya lo habéis anunciado hace un programa que lo estuve escuchando. Sí, sí, es posible que lo hayamos comentado. Pero bueno, también te mueves mucho por el tema de los podcasts. Tienes varios podcasts que salen también en Radio de Nex. Lo sé porque yo los escucho a través de Radio de Nex. Sí, tengo El Faro y Conciencia Reiki. Lo que pasa que desde que me empecé con la página web, pues he tenido que rebajar el ritmo de otras cosas y estoy un poco parada en eso. A ver si recupero más tiempo, que me es imposible de momento. Bueno, siempre hay tiempo para todo. También haces lo de... hacéis las conferencias, ¿no? Sí, las conferencias yo me encargo... ahora me están ayudando ya porque ya no doy un poco abasto, pero los tres primeros meses los hemos preparado ya un poco de tirón y son en un sitio nuevo ahora. Este año es en un sitio nuevo que es un poquito más grande y más accesible. Y bueno, pues hemos empezado, ya llevamos dos sábados de conferencias. En la primera estuvo José de Zor, en la segunda, este sábado pasado, estuvo Juan Miguel en Marsella, que nos habló de la Isla de Pascua. Y en la tercera, que será este sábado que viene, pues vendrá Antonio Chávez, que es un profesor maestro de Cábala, y nos hablará de Cábala egipcia y, en fin... un tema bastante complicado, no sé si vendrá demasiada gente, pero a mí me apetecía que hablase de ese tema, para que no se repitan los temas. Bueno, HL, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién eres? ¿No sabes quién es? ¿HS? ¿HL? ¿Te suena o no? Sí. ¿Cómo estás? Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? Pues aquí que me he liado con esto. Ya sabes que yo siempre estoy investigando cosas y hoy me he liado con esto. Bueno, pues aquí en el chat y tal. Que sepas que, bueno, que ha sido una gran alegría, ¿no? Escucharte por teléfono y ya que estamos en directo y seguramente nos escuchará mucha gente, pues qué menos decir pues que eres la persona que más me ha ayudado en mi mundo alquímico. Bueno, tú lo sabes, o sea, pero quizá pues no lo sepa la gente, ¿no? Pero que gracias a ti pues has puesto todos los programas de radio que me escuchabas o bueno, en fin. El podcast de alquimia que le tenemos sí, ahí todavía. Sí, sí. Bueno, has puesto los programas de radio, las conferencias, y sí, el Luis. El Faro, que participaste desde el principio. Sí, sí. 3 años ya. Sí, sí. Bueno, la verdad es que cuando alguien pone mi nombre en internet, casi todo lo que hay en internet es por culpa tuya, por decirlo así de claro. Sí, ya, bueno, 4 o 5 años adicta a los audios y a los vídeos, pues hay de todo por todas partes y sigue habiendo. Ahora ya duplicados, porque algunos los estoy subiendo a divulgadores para que estén también ahí, pues algunos ya salen duplicados. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Bueno, muchas nos vemos gracias. En el Congreso de León, ¿no? Bueno, estaré en León y bueno, sí, ¿vas a venir a Crevillente al final sí, claro, o no? Claro, claro. ¿A Crevillente también? No, a Crevillente no. Bueno, pues pero bueno. A León sí. Bueno, pues por allí nos veremos. Que creo que te toca el domingo, pues iremos el sábado. No, estoy el sábado. Sábado el sábado, lo que pasa es que estaré, bueno, haré la conferencia y me moveré bastante por León y no estaré mucho en el Congreso, ¿no? Pero, bueno, pero venga, allí nos veremos. El sábado por la mañana, a primera hora, tengo la conferencia. Bien. Venga, un abrazo muy grande. Vale, pues nos vemos pronto. Gracias. MJ. Hola, guapa. Hola, que muchas gracias por llamar, que te pues queremos es que mucho. Yo estaba llamando un rato y estaba comunicando. Cuando ya le acabo de escuchar a Pablo diciendo que ibais a abrir las líneas, digo, pues esto es que no estaban abiertas. Pues yo también quería aprovechar, igual que Luis, para decirte unas cuantas palabras, que también estoy muy agradecida, que haces mucho por todo el mundo, no solo por mí. Yo sé que eres una persona que lo das todo y en directo te lo quería decir y que gracias a ti también, pues el 4 de enero, si todo va bien y no pasa nada extraño, estaremos dando una charla para vosotros, hablando de los misterios de Huerta Pelayo en el Bar Negro y con divulgadores de misterio y todo el mundo que se quiera acercar. Qué bien, y eso que fue confabulado hace casi un año. Eso, que te eso. Fui yo animando a hacer todas las investigaciones y seguirlas, ¿te acuerdas? Sí, sí, tú siempre ahí apoyándome y ayudándome claro, para que claro. siga adelante. Cada uno tiene que sacar lo que tiene dentro, y a mí me encanta. Sí, así que muchísimas gracias, MJ. A ti, bonita. Hola, María José, soy Hola. Mario. Ah, Mario, Mario Ortega. Sí, el mismo. ¿Cómo estás? Que no nos conocemos personalmente, a ver si puedes venir ¿sí? cuando venga Marta el 4 de enero. A ver, ya me encantaría. De hecho, bueno, hemos hablado muchas veces, bueno, nos hemos escrito más bien a través de Facebook, pero lo que es conocernos en persona, ¿no? No había escuchado tu voz, bueno, alguna vez algún vídeo o algo, pero la verdad es que escuchándote en directo, debo decirte que tienes una voz preciosa. Vale. También hago poemas con música sí. de fondo y todo eso. Los he escuchado, muy bonitos. Soy una adicta a subir cosas y a la radio y a todo esto, no me puedo aguantar. Un besazo muy grande y un abrazo. Otro para ti. Bueno, María José, ¿alguna cosa que nos quieras comentar más, que quieras preguntar? Cualquier cosa que pues hoy tenemos micros abiertos. No sé qué preguntar. Ya, por eso os decía que había que decir o que preguntar. Nada, hoy me dijeron que preparáramos así un programa de improvisación y así lo hemos hecho. Nosotros realmente lo hacemos porque cumplimos 2 años ya de programa, pero por estas fechas se inició todo. Y era un poco pues homenaje a nosotros mismos, por qué no decirlo, y también pues a los oyentes para poder sortear el libro que yo creo que conoces perfectamente de Manuel Hombre, José Delgado. Perfectamente, y de hecho os digo que si me toca, lo dejáis, si me tocase, que no sé cómo haréis el sorteo, lo reserváis y el próximo día lo sorteáis de nuevo. Porque tú tienes alguno más, ¿no? Tengo unos cuantos, sí. Bueno, haremos una cosa, como el sorteo lo vamos a hacer hoy, aquí lo haremos a la antigua usanza, con papeles y removiendo. Sí. Te vamos a excluir del sorteo, si no te parece mal. Y porque, bueno, ya sabemos que María José tiene bastantes libros de Manuel José Delgado, que es un auténtico librazo, y que hablaremos la semana que viene de él también. O sea, hablaremos bien, con Manuel José Delgado y un Nacho Ares, en un especial de Egipto. Bien, bien, bien. Bueno, pues miércoles. Seguramente que no tengo nada el miércoles que viene y os puedo escuchar. Bueno, pues a ver si lo hacemos en directo, que aún no lo sabemos. Yo creo que sí. Si tenemos así el movimiento como el de hoy, lo vamos a intentar, que también la gente nos ayuda con las preguntas y es muy interesante. Sí, y además os animamos también un poco, ¿no?, a seguir y todo eso, que es de lo que se trata también. Claro, sin duda. Bueno, María José, pues de verdad que un placer enorme que nos hayas llamado. Yo pensaba que no íbamos a tener llamadas hoy, así que te lo agradezco muchísimo porque por lo menos pues has participado y me alegra mucho poder conocerte así y haber hablado contigo unos minutos. Pues sí, y repetirte que me encantan los vídeos que estás colgando en el YouTube, que me sorprendieron porque no sabía que lo estabas colgando. Lo vi un día en el muro de Facebook de Marta, creo, me metí y vamos, me quedé loca porque lo haces muy bien, o sea... La presentación, metes encima ahí como un documental así de la noticia mientras se habla del fondo. Me ha encantado, de verdad. No bueno, sé si me se puede superar. Intenta superarte siempre a ti mismo, pero desde luego te está quedando genial. Me alegra que os guste, para eso lo y hacemos además, en realidad. Es un curro porque yo intenté subir el faro, que también duraba una hora y algo al YouTube, y solo hice uno porque me tiré, yo qué sé, unas 5 horas y tampoco hice algo especial. Bueno. Solo fotos de fondo y todo lo relacionado con lo que se iba tratando, ¿no? Bueno, muchísimas gracias de verdad por habernos llamado y te esperamos en próximas ediciones y sabes que estamos aquí para lo que necesites, sí, cualquier sí, cosa. Cuando me pille por aquí andaré. Pues bueno, Marta. Pues nada, quería mandarle un abrazo y a todos nuestros oyentes también. Y yo, vamos, a Félix ya se habrá ido, estará luego por ahí, pero vamos, que ha quedado una entrevista, la he cogido un poco empezada cuando he llegado, pero ha quedado una entrevista divina. Bueno, me alegro, de eso se trata. Muy interesante, muy natural, que es lo bueno. Muchas gracias. ¿Qué pasa este fin de semana? Porque te vas a Crevillén, ¿no? Bueno, este fin de semana se entrega el premio a la tercera edición, Juan Antonio Cebrián. Este año ahora no recuerdo el nombre porque he venido aquí corriendo a la radio sin papeles ni nada, pero ha caído en la figura del decano de la Facultad de Derecho de Vigo, lo cual pues dará pues mucho prestigio al premio, ¿no? Estaremos allí, daremos el testigo, ¿no?, de la segunda edición, pues pasaremos a la tercera. Y también habrá una exposición también muy interesante, impresionante, de autores, de pintores, de siete pintores, algunos de ellos que pintan hiperrealismo, será realmente espectacular. Y bueno, y después será el viernes por la noche, a partir de las 8 de la noche, y el sábado nos toca a nosotros dar una conferencia de 3 horas. Y bueno, hablaremos de alquimia durante 3 horas, pasaremos alguna sorpresa. Alguna otra sorpresa se la debemos a Pablo, al cual también agradecemos públicamente, porque la sorpresa será, y lo vamos a decir, el book trailer del libro Alquimia tras la piedra filosofal, que es el libro que ganó la segunda edición del premio Juan Antonio Cebrián. Pasaremos allí el estreno, ¿no?, como en Hollywood, haremos el estreno. Es algo espectacular lo que ha hecho Pablo. Lo podrá ver todo el mundo seguramente ya el domingo, y los que pues quieran verlo, Pablo nos dirá cómo se podrá acceder al YouTube, creo que será por Alquimia tras la piedra filosofal. Y cuando acabemos la conferencia, que como digo tendrá alguna sorpresilla, pues también habrá un concierto de cuencos, ¿no?, para relajarse de las 3 horas de alquimia que vamos a dar, ¿no? O sea que estáis todos invitados, sobre todo los que viváis por la zona de Alicante y Valencia, y allí nos veremos a pasar un buen rato todos. La semana que viene precisamente estará con nosotros Manuel José Delgado hablándonos de la traición en la Gran Pirámide en la primera parte del programa. Bueno, aún no sabemos el orden, pero parte del programa la dedicaremos íntegramente a la novela La traición en la Gran Pirámide. Y luego en la segunda parte del programa tendremos a Nacho Ares para hablarnos de Akenatón, el faraón hereje. Vamos a intentar tenerlos juntos, además, que es algo que es muy interesante también. Criser nos hacía llegar una pregunta, aparte que nos felicita por el programa, y nos pregunta si de verdad hay tan buen rollo entre nosotros como parece. Además añade, ¿creéis que ese buen rollo, frescura y honestidad es lo que nos hace diferentes? Mario, te toca contestar. Yo, bueno, pues yo creo que sí. Lo bueno es esto, ser natural, transparente, ser honesto. O sea, aquí venimos pues a pasarlo bien, nos reunimos. Nos llevamos bien tanto aquí, o sea, que es lo que la gente puede escuchar, como fuera de aquí, porque ahora ya estamos deseando todos irnos a cenar, lógicamente, y el buen rollo continúa. O sea, fuera del estudio tenemos una amistad muy grande, todos nosotros, y ya digo, lo que nos gusta es esto, pues transmitirlo a vosotros, que os guste, que os guste escucharnos, que disfrutéis con los temas, tratarlos con la mayor objetividad posible y dejando de lado pues sensacionalismos y todas las historias, que es lo que estábamos comentando antes con Félix. Irene Otero os pregunta, ¿tenéis algún tema tabú que nunca tocaríais en el programa? Marta, Mario, Luis, hacen todos que no con la cabeza. Luis también dice que no, o sea que yo creo que no hay ningún tema tabú, simplemente si nos ha tocado es porque, no sé, a lo mejor saquéis alguno y os digo que no. Mi Mira, Irene comenta lo del tema del caso Alcácer, que Milenio 3 nunca lo ha sacado. Precisamente hace unos días creo que les preguntaban también por qué no lo habían tocado. Yo en ese caso coincido bastante con lo que se comentó y no sé, no totalmente, no creo que se toque nunca el tema de Alcácer, pero por una cuestión de que no me siento nada, y lo digo personalmente, no me siento nada cómodo hablando de este tema, no porque tenga miedo a las altas esferas, porque me da igual, o sea, somos un programa de medio pelo. No creo que vayamos a impactar lo suficiente como para que venga la plana mayor del reino a matarnos, no lo creo, ni mucho menos. Simplemente creo que por una cuestión de gusto es un tema tan, tan duro y tan difícil de hacer que yo personalmente no me veo capaz de llevarlo, o sea, pero no descarto que algún día pues se pueda hacer, evidentemente. No, no lo siento, tengo que discrepar contigo, eso del programa de medio pelo, lo siento, no nos escuchan cuatro. Bueno, y esos cuatro nos hacen con mucho, mucho, mucho, mucho cariño. No lo he dicho con maldad, ya me habéis entendido perfectamente y sabéis que no lo he dicho con maldad. Incluso a Nathan se lo digo que se mosquea. Y aparte, a veces hay muchas casualidades en esta vida, yo que no creo en ellas, pero hablamos de un tema. Sí, claro, evidentemente. Y luego. Luego se nos va a la cabeza y acabamos hablando de eso. No, pero no, preparado, no. Aparecen otros programas. Bueno. Pero es una. Bueno. Yo no dudo que es un tema muy interesante y que no digo que no lo vayamos a tocar nunca, pero a mí me costaría mucho, yo soy muy visceral para esta cosa de preparar el programa y me costaría bastante prepararlo y como no me quiero sentir incómodo, pero por una cuestión propia y personal, por ahora no digo que más adelante no se toque. Además hay muchos programas que han hablado de ellos y mucho más profundos y más interesantes de lo que podamos hacer nosotros, a mi modo de ver. Mira, también Uriolet preguntaba que para cuándo el Comet 4 del Montseny en Solo Misterios. En Solo Misterios no lo sé, pero en Los Misterios Nos Miran lo hablamos en el programa 14, precisamente con María José, que llevó el caso, y lo podéis escuchar. Mira, ABMP Investigaciones comenta que el caso Alcácer nadie se atreve a tocarlo como hay que tocarlo. O sea, comentamos lo mismo. Yo es que no es que no me atreva, que también puede ser, que a lo mejor me ponga ello y no me atreva después a sacarlo adelante. Es que simplemente me da tanto reparo y es un caso tan difícil que a mí personalmente no me llama la atención. Y creo de verdad que hay programas que tienen mucho mejores. Nosotros no somos investigadores, no tenemos un equipo de investigación, no podemos profundizar más allá de lo que Internet permita profundizar, con lo cual no se llega a nada. Y no creo que podamos dar con un, no sé, más de lo que ya se ha hablado de este caso. Pero bueno, que no quiere decir que de verdad que no se acabe tocando. Una pregunta, Pablo. ¿Cuál ha sido el tema que más te ha impactado de los que hemos tocado? Todos. María José Fernández dice que para cuándo vamos a hablar de los niños índigo. Irene Oteros nos dice caso Vallecas, exageración de los padres, exageración de los medios. Mario, va, que te veo muy alejado del micrófono. ¿Qué crees? Yo, la verdad que no sé qué decirte, o sea, eso ya es una cosa que cada uno saque sus propias conclusiones, o sea. Y en cuanto a temas de programas que estábamos hablando, pues no puedo elegir tampoco ningún caballo de batalla. O sea, yo me quedo con todos, porque cada uno de ellos tiene su qué, su. Bueno, hemos tenido pues invitados a través de hilo telefónico, otros que han sido presenciales también, con los que hemos vivido pues muchas emociones, muy buenos momentos, ¿no? Pues lo que digo, cuando acaba lo que es el programa, luego viene la cenita, ¿no? La tertulia que llevamos con ellos. Entonces, para mí cada uno de los programas ha sido pues diferente y genial. La verdad que no podría decirte ni este ni el otro. A ver, yo quería preguntarte a ti, Pablo, porque siempre te escaqueas de las preguntas y haces un... ¡Uy! Mira para el otro lado. Venga, va, te la voy a hacer. Algo que... Y lo voy a hacer en esta también. Bueno, va, intenta contestármela. Si pudieras echar el tiempo atrás, bueno, regresar el tiempo, ¿cambiarías algo? No. Mira, Irene Otero nos pregunta que contéis alguna vivencia con misterio paranormal, personal, lo que queráis explicar. Vamos a empezar por Luis y hacemos el círculo al revés. Luis. Bueno, mira, yo te puedo contar una cosa que me pasó cuando era pequeñito. Se murió mi abuelo y yo estaba muy, muy ligado a mi abuelo, ¿no? Y no sé, yo notaba que mi abuelo estaba allí. Yo tendría 6, 7 años, no creo que tuviera más. Y yo notaba que por allí estaba mi abuelo, no sé, estaba tan ligado a él que lo notaba, ¿no? Y un día, pues pregunto, no sé si mentalmente o verbalmente, digo, ¿estás aquí? Y bueno, quizá tendría 7 o 8 años, no 6 o 7, ¿no? Y entonces una cajita que tenía en la parte de arriba del armario se cayó al suelo, justo cuando había formulado esa pregunta, ¿no? Claro, eso me dejó a mí bastante impactado, ¿no? Y me acuerdo que como niño decía, bueno, jolín, yo no sé si estás aquí, abuelo, ¿no? Pero, oye, pero si estás aquí, ¿qué haces aquí, no? Que yo estoy bien, ¿no? Que yo estoy la mar de bien, ves dónde tengas que ir, ¿no? Y entonces, a partir de esa pregunta-respuesta, ya desapareció esa sensación de que mi abuelo estaba allí. Interesante, Luis, ya me lo habías explicado en alguna ocasión, la verdad es que es curioso. En el chat nos dicen que hagamos un programa, y este sí que me haría mucha ilusión, exclusivamente de llamadas de los oyentes, contándonos explicándonos sus casos, sus testimonios, y yo lo firmo ahora mismo, os digo que sí, pero os tenéis que comprometer a que no solo haya una llamada, porque no vamos a poder llenar por lo menos 1 hora, 2 horas de una llamada, que también, porque nosotros estiramos mucho, ya lo sabéis, pero si os comprometéis y podemos conseguir por lo menos un número más o menos de personas que me dicen que sí, que quieren participar, os prometo que lo hacemos. Mario, ¿alguna vivencia así extraña, rara, paranormal, magufa, lo que queramos llamar? Bueno, a ver, todos los que más o menos nos dedicamos a estos temas de la investigación siempre tenemos vivencias, ¿no? Cosas que nos pasan. Yo soy poco propenso a la sugestión, ¿vale? Entonces no puedo reportar muchas veces. Sí que me han pasado cosas muy curiosas, ¿no? Pero una concretamente, y tú estabas también, fue en un sitio, en una emisora, después de cerrar la puerta detrás de mí y estar en lo que era el vestíbulo, se oyó un pum pum, 2 golpes en la puerta, una puerta que te recuerdo que es súper maciza y que no tiene juego, no se mueve, ¿vale? Y fui a abrirla y ahí detrás no había nadie. Empecé a mirar por el famoso puentecito, no había nadie. Hay una antesala con un suelo de madera que, aunque pretendas ir despacio, las maderas crujen. Hay una puerta que da una escalera. En esa escalera todos son organismos, digamos, oficiales, o sea, son oficinas, no hay viviendas, entonces no había absolutamente nadie a esas horas de la noche, y aunque hubiera sido alguien, algún bromista, se lo hubiera oído correr, esconderse, cualquier cosa, o sea, allí me llamaron a la puerta, detrás, los 2 golpes, y no había nadie. Te lo comenté, y entonces fue cuando tú me comentaste una serie de cosas que ya sabemos. Vamos a continuar con la rueda. Ana, ¿alguna vivencia que nos quieras explicar? Una de las vivencias que nos hizo salir corriendo de ONA, que recuerdo que estábamos haciendo el programa aquel en Navidad a modo cachondeo y riéndonos, y jiji, jaja, y golpe. Vimos pasar algo por detrás, nos giramos todos y... ¿qué ha sido eso? ¿Qué hora es? Nos vamos ya. Fue un poco así, fue. Y no había nadie, no se había colado nadie, nada, no. Bueno, salimos todos despavoridos de allí de la radio. ¿Y Marta? Bueno, yo... experiencias se tienen muchas, de muchos tipos. Yo quería comentar algo que pocas veces he comentado y en un medio nunca. Perdón. Hay gente allegada a mí que sí que conoce esta historia. No me voy a alargar mucho, pero es una historia basada en lo onírico. Es decir, en un sueño que tuve. Tuve un sueño con una persona de mi familia, con un antepasado mío, que no conocí, pero que por alguna razón que desconozco y que creo que nunca tendré, nunca tendré la respuesta a ello, soñé con ella y en ese sueño, sin hablar, me dijo dónde estaba ella, dónde la podía encontrar, y para mí es una experiencia muy bonita que siempre recordaré. no me he basado en las experimentaciones de campo, que a veces hago cada vez menos, por eso me baso en otro tipo de experimentaciones. Pero ese caso en concreto, ese antepasado mío, de alguna manera creo que me dijo algo que debería de saber. Con lo cual yo me quedo con esa experiencia, que aunque sea en lo onírico, no deja de ser algo que a mí interiormente me ha ayudado un poco a crecer. Tengo aquí hechos los papelitos. ¿Quién va a ser la mano inocente? Pues mira, Luis. Elegiremos a Luis, que es el más honrado de esta sala. Claro, porque puede hacer con la alquimia y demás, a lo mejor. Bueno, pues transmutamos esto en algo. Transmutamos los papeles en oro y nos vamos a cenar. En tres libros, ¿no? Aquí que se sorteen, ¿no? O sea que yo tengo que ser el culpable. Nos están comentando sobre los testimonios. Sí, nos la pueden enviar en audio, nos la podéis enviar escrita, como queráis. Pero bueno, si podéis participar mejor en directo, pues mucho mejor, porque siempre será mucho más ameno a la hora de hacer preguntas, de exponerlo, y lo iremos montando con calma, porque en principio no nos ha pasado. No, estas próximas dos semanas tenemos ya temas cerrados. O sea que lo quiero decir porque sería para dentro de tres, cuatro semanas, que lo podemos montar con tiempo de antelación. Incluso a los oyentes que estáis participando, pues nos lo comentáis sin ningún problema a través de nuestras vías de contacto cualquiera y no hay ningún inconveniente. Venga, vamos a ponerla. Ana, me levanta la mano. Venga, yo te voy a hacer otra pregunta. A ti. Sí, a ti, Pablo. ¿Cuál ha sido el invitado que te ha sorprendido más? O alguien que se haya puesto en contacto contigo para hacer el programa que te haya sorprendido más. A ver, alguien que se haya puesto en contacto conmigo, no lo voy a decir, bueno, evidentemente, y que me hayan sorprendido más, pues todos, conocerlos a todos, me han sorprendido mucho. No te mojas, no. En ninguna. Pues yo quiero hacerle una pregunta a Ana, porque Ana también tiene que contestar. Con lo cual, Ana, yo quería preguntarte a ti, ¿qué significa los misterios nos miran para ti? ¡Qué pregunta más cruel! Bueno, la verdad es que desde que empezamos con los misterios he leído mucho, mucho más de lo que yo pensaba. Y es cierto que no vengo con los demás tan preparados como vosotros, ni entiendo del tema, de la gran mayoría de los misterios. Yo al lado vuestro es que nada. Y la verdad es que me gusta mucho cuando vengo aquí y me impresiona el tema y me meto en internet y busco y me gusta y me lleva más allá. Bueno, son esas pequeñas cosas que me ha dado este programa. Bueno, pues vamos con esta música, si os parece, a hacer el sorteo del libro entre todos los participantes que habéis estado en el chat desde el inicio del programa, sobre todo. Luis ahora va a hacer... Creo que tenemos la cámara que le está enfocando, o sea que lo decimos porque en principio hay dos cámaras que le están enfocando, pero vamos, que no somos mala gente, somos de fiar. Y ahora mismo vamos a remover, Luis, vamos a abrirle el micrófono para ver si se puede escuchar. No mirar. No está mirando ahora mismo Luis, nada, no está mirando, está removiendo papelitos. Nada, remuevo y cojo, por ejemplo, esto que no sé qué es. Y ahora... Pero coge solo uno, ¿eh? Sí, sí, uno. Venga. ¿Y nos va a decir? Mario lo lee. Venga, Mario lee. Venga. El papelito que ha cogido Luis y a ver quién es el que se ha llevado el libro. Pues mira, el nombre de la afortunada es Irene Oteros Pastrana. Bueno, Irene, pues Irene Otero Pastrana, te pedimos que te pongas en contacto. No sé, creo que ahora mismo no está en el chat, pero cuando lo escuches ya nos pondremos en contacto a través del mail o de algún... Ah, mira, sí que está aquí en el chat. Ponte en contacto con nosotros si puedes a través de programa@losmisteriosnosmiran.com. Y bueno, nos dice Mario que llames por teléfono, ya que has ganado, para decir algo, hombre, que llames. Pero bueno, que te pongas en contacto sobre todo para mandarnos tus datos personales y te enviaremos el libro para que puedas disfrutar de Traición en la Gran Pirámide de Manuel José Delgado. Bueno, como no, antes de poner la música final, como se ha tenido que marchar, teníamos una pequeña canción preparada para nuestro compañero Pedro Vallespín y un poco también para nosotros. 2 años, hay que celebrarlos, ¿no? Pues va dedicado para Pedro Vallespín, Cookie, mañana es su cumpleaños, y para todos los que nos estéis escuchando que es vuestro cumpleaños, pues muchas felicidades, y para nosotros que estos días hacemos el segundo aniversario y el programa número 65. Muchas gracias a todos y feliz cumpleaños. Ahora sí que suena la música final. Irene, puedes seguir llamando, que en principio ya lo hemos colgado. Está intentando ponerse en contacto con nosotros, pero vamos a ir comentando qué nos ha parecido. Programa muy extraño el de hoy. Primero con misterio, luego con música y con nuestro estilo, que se nos va un poco la cabeza. Marta, para ir terminando, va. Mientras llama Irene, a ver si llama. Que llame y que muchas felicidades a Irene por ese libro, Traición en la Gran Pirámide, que le va a encantar. Gracias. Y felicidades también al programa por estos 2 añitos, que esperemos que cumplan muchísimo más. Y yo súper orgullosa de pertenecer a este equipo y a este programa de Los Misterios Nos Miran, aunque solo lleve 1 añito con vosotros, pero me siento, ya lo he dicho antes, en familia y soy una persona privilegiada. Muchas gracias, Marta, por lo que nos dices. De nada, gracias a vosotros y gracias a los oyentes por estar ahí cada semana y hoy en el chat en directo, y a mis compañeros que también os aprecio y os quiero un montón. Qué bonito. Ana María Torralba, muchas gracias también por estar aquí y por participar en el programa y por haber estado atenta, sobre todo con los papelitos, el tema del sorteo. He intentado, no lo he intentado, son todos perfectos, doblados, o sea, no hay trampa, y cortados a la perfección. No, no poco, mira. Todos no, que no había trampa. Plegaditos en 3, todos en el mismo tamaño, ¿eh? He sido... Lo que más extraña es que Mario haya podido leer el nombre. Me ha encantado, la verdad, me ha encantado el programa hoy. Bueno, muchas, ¿cómo te has escuchado en tus primeros minutos? Que no te he preguntado, horrible, ¿verdad? Por Dios. Pero sigo escuchándome mal, no hay distinción en eso. Vale, muchas gracias por venir. Igualmente. Mario Ortega, que has venido con el coche de línea hoy también. Eso, con el coche de línea. Muchas pues gracias. Sí. ¿Qué te ha parecido el programa? ¿Qué te ha parecido escucharte en tus primeros minutos? Que fue la primera vez que apareciste en Los Misterios Nos Miran, ¿eh? No como colaboradores, sino que era la primera vez que aparecías. Sí, la verdad que sí. Fue a raíz, si mal no recuerdo, de Expo Misterios, ¿no? No, tu participación primera fue mucho antes. No, mucho antes, es verdad. Con el caso del tanatorio de Ceuta. Sí, correcto, con José Antonio Roldán. Exactamente. Sí. Pues sí. No, me ha hecho mucha ilusión, la verdad, porque... Pensaba que a lo mejor ibas a sacar otro corte, algún reporte de algún otro programa y demás, pero claro, es que te remontaste precisamente al primero, porque creo que fue la primera vez que estuve allí. Exactamente. Correcto, sí. Pues la verdad, mucha, no sé, emoción, ¿no? Aquello de recordar aquellos momentos, ¿no? Y tal, en los inicios, que con vosotros, ¿no? La primera toma de contacto y demás, y bueno, todo ese tiempo que ha ido pasando, el cariño que os tengo a todos, que os quiero un montón, ¿no? Y felicitarte pues por estos 2 años en antena, ¿no? Y ya te lo he dicho, que eres un, si se me permite la expresión, un puto crack de los medios, que siempre te lo he dicho, Pablo, que lo que te decía antes, María José, los montajes, todo lo que haces es increíble, tío. Y ya te digo, os aprecio un montón y estoy súper, súper agradecido de estar con vosotros una semana más. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. La semana que viene. Luis, auténtico placer tenerte aquí como siempre, ya lo sabes. No, el placer es mío, ¿no? Bueno, varias cosas, ¿no? Felicidades a Irene. Me parece que el destino ha dado una justa ganadora porque ha participado bastante en el programa. Sí. Y por tanto, es justa ganadora, ¿no? Felicidades por estos 2 años. Y que sean muchísimos más. Ya sabéis que yo vengo por aquí de tanto en tanto cuando suena la flauta, ¿no? Me encanta estar aquí, me lo paso en grande. El tiempo pasa volando, hay que estar aquí para comprobar que las 2 horas y media parecen media hora, ¿no? Sois un equipo de gente genial. Ha sido hoy un programa directísimo, más que directo, más que natural, naturalísimo, ¿eh? Y con gente más que genial, genialísima, ¿no? Esto es un espectáculo, estar aquí, y yo me lo paso pipa. Hay que hablar del altruismo que se respira aquí, el altruismo de Pablo, que se ofrece lo que es el destino y las sorpresas del destino, ¿no? Y en base a una idea del programa que monta, cuando viene un alquimista por aquí, se monta un programa y hace unos montajes el muchacho, ¿no? Y a partir de ahí aparece la idea, hostia, pero si esto es un book trailer, si era lo que hace 2 semanas o 3 estábamos planteando, ¿no? Y de ahí se hace el book trailer, y entonces el tío va y hace una genialidad, aunque él diga que no. Pero felicitado, pues, por el propio editor del libro. Total, que la gente se entere. Es así, es naturalísimo, es genialísimo, y ya está, y no hay más que hablar. Y esto es lo que hay. Muchas gracias, Luis. Sois muy pesados, ¿eh? De verdad que os lo digo, ¿eh? Pero muy pesados. Ya sé que me había despedido, pero es que la gente no sabe realmente el trabajo que haces, porque siempre estás en la sombra, porque te gusta, porque tenemos que decir que a Pablo le gusta estar en la sombra, no le gusta que se le vea mucho. Porque los bombones al sol se derriten, va. Sí. Bueno, ya está, que luego se queja la gente y con razón de que nos damos mucha cremita y no es motivo, no vamos a darle más motivo. Bueno, de verdad que muchas gracias a todos. Más de 513 mensajes en el chat, es una auténtica maravilla. Más de 20 y tantos oyentes constantes, que luego las estadísticas me dirá cuántos oyentes únicos hemos tenido en directo. Os lo agradecemos muchísimo, de verdad. Es un auténtico placer estar aquí cada semana con vosotros. Intentamos estar cada semana, aunque no tengamos temas, estamos cada semana, lo sacamos debajo de las piedras. Solo por estar este rato realmente, y es un placer, y os esperamos de verdad la semana que viene, programazo súper interesante con Manuel José Delgado, con Nacho Ares, vamos a ver si sacan chispas entre esto todo, lo vamos a intentar a ver si pueden ser en directo los dos juntos ahí, a muerte todos, pero bueno, pues fuera de bromas, va a ser un programazo enorme tener otra vez Egipto, que hacía mucho que no hablábamos de Egipto aquí en Los Misterios Nos Miran, y es algo que nos apasiona mucho, de hecho algunos lo llevamos tatuado en el brazo y en su cuerpo en general, y de verdad es un placer, y además dentro de 2 semanas, no sé si se puede decir, pero estará nuevamente un amigo también aquí con nosotros, estará precisamente en el estudio nuevamente Raúl Sacres, que lo traeremos para que hable de esos casos tan interesantes que también maneja él, así que tenemos 2 semanas más que interesantes, eso esperamos, en 7 días aquí en nuestro tren de lo insólito, en Los Misterios Nos Miran. Hasta dentro de 7 días.